En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La crisis migratoria no sabemos cómo se va a cerrar. Queremos y deseamos que se cierre ya, pronto. Pero sí sabemos qué dos imágenes van a ser las que quedarán para la posteridad. Nadie lo duda. La voluntaria de la Cruz Roja que abrazaba y consolaba en un gesto de humanidad espontáneo y maravilloso a un chico de raza negra y el rescate de un bebé que se estaba ahogando por parte de un agente de la Guardia Civil. Ella se llama Luna, él Juan Francisco. Ellos no se imaginaban que con sus gestos iban a conseguir algo maravilloso. Todos queremos ser como ellos. Ambos hicieron lo que hicieron de forma espontánea. Nos gustaría darles las gracias, tenerlos delante y decírselo. El mundo y nuestro país necesitaba gestos así. Nos habéis unido en vuestra defensa cuando algunos desquiciados y tarados han hecho comentarios negativos sobre vosotros. Han sido cenutrios, pero han provocado que nos fijáramos más en lo que habéis hecho. En nombre de la humanidad, gracias por vuestra humanidad. Habéis hecho historia, habéis hecho lo normal y habéis sacado de la cueva a los que no lo son. Gracias. Con fuerza, con energía, comenzamos el programa en la sintonía del sumario, un éxito total en esta temporada en la que nos habéis hecho líderes los sábados y los domingos. Esto es La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Insistimos, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos en redes sociales, y os recordamos el horario de este fin de semana. De 1 a 4, tanto hoy, evidentemente, todos los sábados, de 1 a 4, y también mañana domingo, de 1 a 4. Y hoy, como todos los sábados, tenemos materia reservada con Fernando Rueda. Evidentemente, con él vamos a analizar el conflicto, el último conflicto con Marruecos. Hace 1 o 2 meses aproximadamente, aquí en La Rosa de los Vientos, en la sección que él hace en materia reservada, él fue el primero en decir que algo extraño estaba pasando, que se estaban avecinando algo parecido a tambores de guerra. Su anuncio se ha cumplido, se estaba tramando algo en el poder en Marruecos. Hoy vamos a contar y vamos a reflexionar mucho sobre lo que ha sido la noticia de la semana, ese conflicto con Marruecos. No tenemos que anticipar lo que ya todos sabemos que ha ocurrido. Una semana intensísima, una semana en donde ha habido muchas imágenes, en donde ha habido muchas cosas para comentar. Hoy lo vamos a hacer porque tiene mucho que ver el mundo del espionaje con todo lo que ha ocurrido. Hoy lo vamos a comentar con Fernando Rueda en materia reservada. Y también vamos a tener con nosotros a un hombre que fue ministro de Cultura, nada más y nada menos que ministro de Cultura. Es una de las mentes más privilegiadas del país. Es César Antonio Molina, que acaba de publicar un nuevo libro, una obra en la cual intenta percibir cómo va a ser en temas de cultura, en temas de sociedad, el futuro de la humanidad. Y Círculo Secreto con Juan José Sánchez Oro, que nos va a contar cuáles son o pueden ser los orígenes históricos del tarot. Y vamos a conocer en la cara B el libro El Mundo del Revés con su autor, con Iván Benítez. Vamos a tener Eureka Comado Martínez. Vamos a tener El Mundo del Cine con José Manuel Escribano. Y os vamos a contar qué es lo que está pasando con las ballenas en el mundo. La última Wally en Baleares nos lo va a contar en Señales en del fin del mundo Javier Sevillano. La página web onda0.es, www.onda0.es. Recordamos Almohadilla Rosa Vientos, nuestra etiqueta en Twitter. Muchas gracias. Diego Forte al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección, Javier Sevillano en redacción y producción. En nombre de todos ellos, los saludos de Bruno Cardeñosa. Enseguida os damos ya algunas referencias, algunas pistas para conocer al personaje oculto de esta noche y algunas cosas que tenéis ahí que tener muy pendientes en vuestra agenda. Lo primero, felicitar a mi Atlético de Madrid, que Dios mío de mi vida, qué sufrimiento siempre, hasta el último momento. Sí, bueno, ¿el Deportivo tiene opciones todavía o no? Sí, la esperanza nunca se pierde. Mira los atléticos. Desde el 2013, la última Liga de Campeones, sí, bueno, pero de España, Campeones de España, esa Liga Santander que ahora la llaman, bueno, pues en el 2013 ganó Simeone con el Atlético de Madrid y hasta ahora no ha vuelto a ganar. Espero que esté dando bien los datos que me he informado. Pero de verdad que es que es hasta el último instante, porque estaba ganando Valladolid y prácticamente pues estábamos todos con el alma en vilo y al final por fin, y menos mal que dependía solamente del Atlético, porque blanqueazul, yo celebré las ligas de la Real Sociedad y las del Deportivo, pero luego te metes con Manuel Carvallal y le dices antiguo y tú mira lo que te pasa, es que no puede ser. Si quieres yo caldo, toma dos tazas. Y yo soy de la Edad Media, pero bueno da igual. Que felicidades a todos, que creo que venían desde el estado de Zorrilla, que hacen la festividad ahora en Neptuno. Así que nada, que los disfrutemos, que a saber para cuándo viene otra liga. Así que vamos a disfrutar el momento, que dure mucho, que la verdad es que da mucha personalidad y han estado ahí todos súper emocionados, así que nada, se lo merecen muchísimo porque lo han peleado. Además, todo el público lo ha celebrado. Claro que sí. Sí, no, al final, mira, aunque no, a la gente que no es atlético también. Pero la ironía, Pero es verdad, a veces la gente que no es atlético también lo celebra porque se lo han peleado tanto que se lo merecen. Yo creo que cuando en la liga de fútbol, además, pasa que dos equipos grandes, muy poderosos, económicamente muy poderosos, y cuando hay un tercero que entra en juego, pues es importante porque es un símbolo, es una esperanza, es un mensaje, además, a todos. No, y que los jugadores pues han estado ahí dando el do de pecho, así que nada, enhorabuena, y a disfrutar, a ver lo que nos dura todo esto. Bueno, vamos a ir con nuestras pistas, y esta noche no va el tema de futbolistas, ni muchísimo menos. Esta noche el concurso va de detectives muy conocidos, pero son detectives de ficción. ¿De quién estamos hablando? Si su poder de observación y su habilidad a la hora de disfrazarse son algunas de las características principales cuando intentan resolver un caso. ¿Será Sherlock Holmes? ¿Será Hércules Poirot? ¿O será Ace Ventura? Ya sabéis que podéis escribir a nuestro correo @rosa.vientos@onda0.es o lo podéis hacer en Twitter con @rosavientos. Nos decís cuál de los detectives creéis que es el personaje de esta noche en nuestro concurso y entre todos los que acertéis, uno de vosotros tendrá ese detalle de recuerdo del programa con todo nuestro cariño. Atención, apuntad hoy de 1 a 4 y mañana de 1 a 4, la Rosa de los Vientos. Son ahora la 1 y 13 minutos, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Materia Reservada 2.0. Como siempre, con Fernando Rueda. Ya lo saludamos, Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿cómo estáis, chicos? Yo feliz. ¿Ha ganado? ¿Tú feliz? Bueno, pues mira, mejor para ti, ¿no? Claro. Por el Atlético de Madrid, lo dice. Liga, sí, se gana cada 8 años, o sea que no. Claro, por eso. Por eso lo aprovecho. Solo podéis esperar 8 años... Para los siguientes. Bueno, luego ya bueno, para la Copa de Europa tendréis que esperar otros 40 o 50. Bueno, no empecemos. Oye, Fernando, felicidades al Atleti. Eso. hace dos meses, aquí en materia reservada, comentaste que estaba pasando algo entre Marruecos y España, que se estaban rearmando, que se estaba calentando el ambiente, todo a raíz de el hecho de que el jefe del Frente Polisario estuviera en un hospital en nuestro país. Bueno, todo eso ha estallado esta semana. Sí, ha estallado y la representación la hemos tenido todos por la televisión, ¿no? Hemos visto cómo llegaban a España se producía un movimiento migratorio. Parece ser que han sido más de 8.000 personas las que fueron lanzadas desde Marruecos hacia España. Ya se ha demostrado que muchos de ellos fueron engañados para que vinieran a España, alegando, como se ha alegado en algún periódico marroquí, que la gendarmería, que se preocupa de evitar que se produzcan estos casos, estaban cansados por el Ramadán. Y bueno, y al final lo único que ha quedado, digo simplemente para hacer un pequeño dibujo, aunque ahora vamos a hablar de todo, lo que ha quedado es que Marruecos se parece y ha actuado igual de que actuaron hace unos años Turquía, cuando el presidente Erdogan abrió las fronteras para todos los asilados y todos los refugiados que tenían, y decía que no podemos retenerlo. ¿Y cuál era su pretensión? Su pretensión era conseguir dinero y conseguir determinadas cosas de la Unión Europea, lo cual le dio resultado. Sin embargo, ahora, como vamos a ver, esto que me parece absolutamente deleznable como comportamiento, mandar a seres humanos que pueden morir a otro país. Sin embargo, digamos que ahora mismo está la cosa que no sabemos hacia dónde va a terminar. La referencia que has hecho de Erdogan, te lo juro, que fue lo mismo que pensé yo, porque efectivamente cogieron y era para hacer como una especie de órdago a la Unión Europea, por esos conflictos que tenían, los engañaron, dijeron que tenían las puertas abiertas, que incluso luego, si querían venir a Grecia, también tenían las puertas abiertas, y lo peor, que supongo que aquí también habrá pasado, es que encima hicieron un negocio tremendo los contrabandistas estos que hacen este periplo de coger y pillar el dinero de la gente para traerles aquí. Y luego llegan aquí y siguen con el mismo problema y todo. Y es exactamente lo mismo. Al final es engañarles por todas partes, prometiéndoles una vida mejor. Cuando van a llegar aquí se van a encontrar con un problema tremendo, porque estamos como estamos. Silvia, es que en este caso no ha sido un tema de traficantes. En este caso ha sido un tema de Estado. Claro. En este caso han sido una orden que han recibido los gendarmes, una orden que posiblemente está impulsada por y organizada por el servicio secreto marroquí, y que lo que pretendía era responder a dar el siguiente paso en una guerra que comienza el 13 de noviembre. Es decir, que es cuando el Polisario da por roto el alto el fuego y declara el estado de guerra contra Marruecos, porque el ejército marroquí de alguna forma les ha echado del paso de Guerguerat en la frontera con Mauritania. Ahí empieza todo. Este es el origen del conflicto. Y esto que hace el ejército marroquí tenía que ver con algo que estaban ya que iban a plasmar menos de un mes después. El 10 de diciembre, Estados Unidos no dicen reconoce el Sáhara, no reconoce el Sáhara, porque el Sáhara no hay que reconocerlo. Apoya que el Sáhara sea de Marruecos, pero no lo hace gratis, lo hace a cambio, hay que recordarlo, de que Marruecos establezca relaciones con Israel. Una maniobra de la que España no supo nada. Fue un gol que le metieron por la escuadra. A ese gol, unas horas después, siguió la decisión de Marruecos de cancelar la cumbre hispanoamericana, que se iba a celebrar exactamente una semana después, el 17 de diciembre. ¿Por qué lo cancelan? Lo cancelan porque quieren que España haga una declaración reconociendo que el Sáhara le pertenece a Marruecos. España se niega y más aún hace una declaración manteniéndose en su postura, en la misma postura que había antes de Franco en la transición con Felipe González y con todos los gobiernos de derechas o de izquierdas que ha habido. Y es que el Sáhara Occidental es un territorio no autónomo, pendiente de descolonización, y que es un tema que tiene que resolver la ONU. Por esto mismo, es decir, ahí se monta el follón, hay que decir que en marzo Marruecos tiene un problema y un enfrentamiento con Alemania, nada más y nada menos que con Merkel, y que congela sus relaciones diplomáticas con Merkel, porque tampoco se niega a reconocer que el Sáhara Occidental es de ellos. Esta perspectiva es importante porque añade y pone sobre el tapete la situación del Sáhara, que se ha comentado, pero quizá no se ha dicho que fuera, o no se ha comentado tanto que fuera el epicentro de toda esta historia, que nos hace pensar con esto que nos estás contando que es posible, no sé si es un deseo o no, que lo que ha ocurrido esta semana no sea el comienzo de un conflicto, sino que sea el final. Efectivamente. Bueno, al final todavía final, lo que estamos haciendo es evidente. Pero que no ha empezado ahora. No, no es un comienzo, sino que es algo repetitivo, algo en lo que ya estamos, porque comenzó con el tema del Sáhara. Efectivamente. Es que cuando se producen todas estas cosas, hay informes de los servicios de inteligencia y hay informes de analistas cercanos al gobierno que les dicen, cuidado que nos viene un follón fantástico. ¿Un follón por qué? Porque Marruecos está crecido. Porque Marruecos está crecido con el apoyo de Trump y luego con el apoyo de Biden, y están cabreados porque saben que ese apoyo es muy importante, pero no les sirve de nada si España, Francia, la Unión Europea no respaldan eso. Y la Unión Europea no entra en esa película. Y ahí coincide, y hay que encuadrarlo, el que Argelia de repente pide a España, a nivel gobierno, les informa que Brahim Ghali es no solamente es que sea él cofundador del Frente Polisario y el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, sino que es una persona que sirvió en las tropas nómadas españolas, quiero decir que tiene una cierta relación antigua, aunque su relación con España en algunos momentos no ha sido muy buena. Pero el hecho es que le informan que tiene COVID y que además parece ser que tiene un cáncer, que estaba enfermo, y les pide que vengan a España. Se lo pidieron antes a Alemania y Alemania dijo que nanay de la China. Y España podía haber pasado, porque tampoco habría pasado nada. Hubieran dicho, mira, no, pídeselo a otros, ¿no? Pues quizás habría terminado en, yo qué sé, ¿no? Pues en Cuba, ¿no? O en no sé dónde, ¿no? El hecho es que España, que podía haber dicho que no, dijo que sí. Y entonces lo que montaron fue una operación precisamente porque sabían que Marruecos se iba a cabrear. Y montaron, porque Brahim Ghali es el enemigo público número uno de Marruecos. Y entonces, pues cogieron y el Servicio Secreto Español se puso en contacto con el Servicio Secreto Argelino y montaron una operación. Y esa operación fue tratando de que se mantuviera en secreto que estaba siendo tratado en España. Y entonces, bueno, pues en un avión le llevaron de Tinduf a Argel, después en Argel le llevaron en un vuelo hasta Zaragoza, en Zaragoza entró y de allí lo trasladaron a Logroño y en el hospital en el que está integrado, fueron inmediatamente a la unidad de cuidados intensivos y porque este estaba realmente muy grave. ¿Era un tema humanitario? Sí. ¿Podía el gobierno español haber dicho, haberle pasado el muerto a otro país? También. Y nada había pasado, pero en esta operación de inteligencia hubo un topo, alguien que informó a los marroquíes de lo que estaba ocurriendo. Y ese topo, que parece ser, que se dice que puede ser de en Argelia o puede ser alguien del propio Frente Polisario, lo que hicieron fue informaron a los marroquíes, y los marroquíes hicieron como se actúan estos temas de inteligencia. Ellos mismos filtraron la noticia a un periódico, y una vez que salieron que apareció la noticia, montaron el gran follón y empezaron a quejarse y a denunciar que Gali estaba en España. Si haces comparativa entre servicios secretos marroquíes y servicios secretos españoles, ¿qué valor más o menos dirías? Te lo digo porque has hecho mención diciendo que le metieron un gol. El gobierno español no se enteró de cuando hicieron este tipo de tratado Estados Unidos apoyando a Marruecos. Y ahora, en cambio, ajá, cuando hacen nuestro servicio secreto, con el servicio secreto argelino, la operación, al final el servicio secreto marroquí o el gobierno marroquí sí se entera. ¿Qué pasa? ¿Que sí, están mejor informados? ¿Tienen no, mejor información? Es que se cabrean. No, lo que pasa es que se cabrean. Se cabrean por un motivo, se cabrean porque dicen, es que no nos han informado, no nos han dicho nada, ¿no? Como si el gobierno español tuviera que informar a Marruecos de ese tipo de cosas, ¿no? Lo que pasa es que oficialmente no sabíamos nada de esa declaración que iban a hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque Marruecos es soberana para tomar esas decisiones. Y España hizo pues exactamente lo mismo, ¿no? La única diferencia es que nosotros en España se respetó ese acuerdo entre Estados Unidos y Marruecos. Sin embargo, ¿qué ha pasado? A raíz de lo de Gali y a raíz de publicarse la información, el 25 de abril y el 8 de mayo, el Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí, bueno, pues emite comunicados absolutamente tremendos, dice, hablando de un acto premeditado, hablando de decepción. Y más aún, cuando estalla el tema del que hemos hablado, de la respuesta con la invasión, la embajadora de Mohamed VI en Madrid, Karima Ben Yaid, habla textualmente de hay actos que tienen consecuencias y se tienen que asumir. Es decir, está asumiendo ella y que Marruecos lo que ha hecho ha sido utilizar a 8.000 de sus ciudadanos para presionar a España con una especie de invasión, ¿no? Lo cual a mí me parece. Por lo tanto, Fernando, no sé si esta composición del lugar en el que me hago es válida o no, pero parece que han utilizado Marruecos la migración como una forma de amenazar a España y a Europa. Sí, totalmente. Que no es el detonante, que no es la causa, es solamente una herramienta muy llamativa, muy poderosa, pero no es la causa de todo, no se quería utilizar, no se hacía por la inmigración, sino que se hacía por el tema del Sahara. Fijaros la frase de Turquía, de Erdogan, decía, cuando mandaba a los pobres asilados hacia Europa, decía, no podemos retenerlos. Aquí las declaraciones textuales de Karima Ben Yaid son hay actos que tienen consecuencias y se tienen que asumir. Es decir, está asumiendo que han mandado a sus ciudadanos, porque además no solamente es que les dejaran pasar, es que se ha demostrado, lo hemos visto, es decir, esto no es que lo diga yo, es que se ha demostrado con los testimonios que les animaron a venir, e incluso animaron a venir a los jóvenes, a los niños, claro. Y esto, ¿qué genera? Bueno, pues esto genera que de repente Estados Unidos dice, ¿qué postura tiene? Bueno, pues nosotros Estados Unidos dice, nosotros apoyamos a Mohamed VI. Trump ya le apoyó y ha llegado Biden y dice que textualmente que es un problema bilateral entre Marruecos y España. A mí esta frase del problema bilateral, como ya tengo unos años y además he estudiado historia, me recuerda a cosas como cuando se dio el golpe de Estado del 23F, en el cual teníamos unos golpistas que estaban intentando acabar con la democracia y Estados Unidos dijo exactamente lo mismo, o similar, quiero decir. Dijo, este es un problema interior español. Claro, cuando Estados Unidos obviamente están disgustados y están cabreados con España, porque no les gusta el gobierno, esperaban otro tipo de cosas, y entonces están apoyando abiertamente a Marruecos. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en esta tesitura, España, por suerte, está integrada en Europa, y lo que ha pasado es que la Unión Europea ha intervenido, y además con cierta rapidez, y ha trasladado a Marruecos un mensaje que os voy a decir, os voy a resumir de una forma un poco brusca. Y es Ceuta es la frontera de la Unión Europea, y si no la respetáis, os quedáis sin el dinero de la Unión Europea. Más o menos, en los últimos 13 o 14 años, unos años más, otros años menos, Marruecos se ha llevado en torno a 1.000 millones de euros al año, unos 13.000, más de 13.000 millones de euros. Pero es que los que se van a repartir ahora son todavía muchos más, ¿no? Y esto que hizo ante la amenaza de la pela, pues que Marruecos frenara inmediatamente la que tenía montada. Por lo tanto, detrás de todo esto, ya sabemos lo que está en primer plano, pero además se puede estar abriendo un conflicto que afecta a Estados Unidos y Europa, que en esta ocasión no caminarían de la mano, sino que tendrían posturas bien diferentes, porque recordemos que Estados Unidos siempre ha apoyado a Marruecos en su conflicto con el Sáhara, y ahora esto se ha escenificado totalmente. Y la llegada de Gali ha sido a España, el hospital en España, en Logroño, ha sido un poco el detonante de lo que ha ocurrido, pero es algo que se estaba labrando ya. Bueno, nos lo contaste hace 12 meses precisamente por eso, porque se estaba gestando algo ahí. Sí, lo que está claro es que Marruecos ahora tiene un control sobre el Sáhara gracias a Estados Unidos. Es decir, esto es una historia que hemos contado, porque Estados Unidos, y lo contamos hace un mes y pico que hicimos, está demostrado ya incluso con telegramas cómo Estados Unidos le hizo la cama a España para pasárselo a Marruecos. Y ahora Marruecos está utilizándolo para conseguir sus cosas. Pero hay un tema importante que hay que citar. Marruecos se queja, y en este caso con razón, de que Gali está acusado de delitos de tortura y de delitos contra la humanidad. Esto es cierto. Es decir, Gali tiene dos causas en la Audiencia Nacional. Una por una campaña para cargarse a responsables de determinados grupos, de determinadas tribus dentro de lo que es el pueblo saharaui, y que presentaron una denuncia. Esta causa, hay que decir que ha sido estaba archivada, sobreseída, ¿no? Y que ahora la ha vuelto el juez Santiago Pedraz la ha vuelto a activar, ¿no? Y aquí hay que decir que estaba sobreseída básicamente, entre otras cosas, porque las autoridades argelinas, a las cuales la Audiencia Nacional les pidió ayuda, no prosperó. Y luego había una segunda, que es de un youtuber, de Fadel Midi Breika, al cual le torturaron, porque digamos que el Frente Polisario no son monjitas de la caridad. Este youtuber les acusó de someterlo a golpes, a descargas eléctricas, simplemente porque no estaba de acuerdo con la línea del Frente Polisario, ¿no? Y esta es una denuncia que está en marcha. Lo que hay que decir es que el juez no ve claro que Gali tenga que ver, digamos que las acusaciones contra Gali vayan a prosperar. Uh-huh. Y entonces, de hecho, no ha tomado ningún tipo de medida cautelar. Es decir, eso que dice Marruecos contra él, de que hay que actuar contra él, es que no hay pruebas suficientes, por lo que dice hasta ahora el juez, referido a que Gali haya participado en todo este tipo de cosas. Pero yo lo que quiero añadir es una cosa, y es que en la misma Audiencia Nacional, dicho esto, contra Gali, en la misma Audiencia Nacional, hay otra causa que afecta de forma directa a muchos militares de Marruecos, que tiene que ver con el genocidio en el Sáhara Occidental entre los años 1975 y 1991. Y ahí se acusa al ejército de Marruecos de todo, de bombardeos contra los campamentos, desplazamientos forzados de población civil, asesinatos y detenciones, desapariciones de personas. Y esto es un tema que está también en el mismo estadio que hemos dicho antes. ¿Por qué? Porque las comisiones rogatorias que ha enviado el mismo juez Santiago Pedraz a Marruecos tampoco han dado resultado. En el hipotético caso que a lo mejor Biden que cogiera e intentara presionar a la Unión Europea para que se lavara las manos y no apoyara como está apoyando España, ¿en qué situación quedaría España? ¿Qué podría pasar? ¿Qué haría Marruecos? Yo creo que Biden no va a entrar en esa guerra. Trump hizo una jugada muy buena. Esa jugada muy buena es, él quería ayudar a Israel. Y entonces, para apoyar a Israel, lo que hizo fue coger determinados países como Arabia Saudí y como Marruecos y sumarlos a la causa de Israel. Y entonces Marruecos le dijo, nosotros entramos en esa causa de apoyo a Israel y de mantener relaciones con Israel, pero a cambio queremos que tú reconozcas que el Sáhara es nuestro. Y entonces hicieron un intercambio, es decir, esto fue un negocio. Hicieron un intercambio y está ahí. Y Biden aprovecha eso, lo mantiene porque está en los intereses, pero no tiene nada que ver porque sabe perfectamente que la Unión Europea no va a entrar en ese tipo de temas, al menos por el momento. Geopolítica pura, desde luego lo que está pasando ahí, que afecta a muchos países, a muchos elementos, también incluso desde el año 2014, aunque se ha comentado muy poco, también afecta a espías relacionados con Francia. Efectivamente, esto mismo, esta es una historia que conté en La Casa 2, y es el caso de Abdelatif Hamouchi, que era el director general de la supervisión del territorio, el DGST, de Marruecos. Pues fijaros lo que pasó, comparándolo con lo que pasa en España. Él estaba de visita oficial en Francia y de repente había descansado, estaba descansando, estaba en la residencia del embajador, y llegó la policía para detenerle y llevarle ante el juez. ¿Por qué? Porque tenía unas denuncias como estas que hemos dicho de Gali y de los marroquíes en España, bueno, pues las tenían en Francia. Y entonces, ¿contra quién? Contra saharauis. ¿Por qué? Por torturas. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues se escandalizó, intentaron detenerle, obviamente no pudieron detenerle, le avisaron, le sacaron del país de aquella forma. Y la venganza, ¿cuál fue? El castigo fue que durante un año el servicio secreto marroquí y rompió relaciones con sus colegas franceses y hubo una ruptura de relaciones también judiciales entre los dos países. Y ahí estuvo Francia durante un año, que no le daban información sobre los movimientos yihadistas, que como sabéis están muy centrados en Marruecos. Y bueno, al final era España quien le tenía que pasar la información que los marroquíes le pasaban. Es decir, que este tipo de situaciones no son nuevas. Por lo tanto, podemos pensar que esto forma parte de una jugada más, no sabemos si la última o una de las últimas, pero podemos decir, Fernando, puedes decir o pensar qué es lo que puede pasar. Ya sé que nadie puede jugar a ser el profeta, pero qué es lo que puede pasar en el futuro en este conflicto entre España y Marruecos, pero que afecta a Estados Unidos, al resto de Europa, a Israel, a mucha más gente. Pues mira, en el tema que nos ocupa, yo creo que durante una temporada no habrá invasiones masivas, porque ahora mismo ya Marruecos sabe perfectamente hasta dónde puede llegar. Lo ha hecho una vez y punto redondo, ¿no? Sabe que ante toda la Unión Europea, como ha reaccionado en conjunto, porque este es un tema de mucha delicadeza, no hay absolutamente nada que hacer. Otra cosa es un tema que creo que antes de que llegue el verano tendremos que darle una vuelta, que es el tema de Israel y los palestinos. Lo de Israel, está en una deriva complicada y bueno, Estados Unidos está jugando ¿a qué? Está jugando a defender básicamente sus intereses fuera de Europa, ¿no? Y Biden, que parecía que iba a mostrarse más cercano con Europa, pues hasta ahora la verdad es que mantiene unas ciertas distancias y mantiene su apuesta por los países árabes, por su lucha con China, ¿no? O sea que habrá que tener paciencia. ¿Se sabe si el Frente Polisario, al igual que los palestinos, pues están un poco a uñas y dientes con los judíos, con los israelitas? ¿Tienen algún tipo de movimiento por si, pues eso, se termina confirmando absolutamente con ese apoyo de Estados Unidos de que el Sahara ya es prácticamente una colonia de Marruecos? Si va a hacer algo, si hay algún movimiento para intentar hacer algún tipo de ataque o represalia. Yo creo que el Frente Polisario, yo creo no, yo sé, el Frente Polisario hace un mes o hace un mes y medio, cuando hablábamos de este tema, no tiene un tipo de armamento que le permita hacer un enfrentamiento con Marruecos, ¿no? La base del Frente Polisario está en Argelia, que están ahí protegidos por Argelia, y excepto que se rearmen y monten una cosa, tienen bastante poco que hacer con respecto a la guerra con Marruecos. Pero lo que pasa es que mientras no consigan que haya un acuerdo internacional sobre de quién es el Sáhara, pues Marruecos puede ser muy amiguitos de Estados Unidos, pero eso al final no le va a servir para nada. Un juego de espías, total y absolutamente una guerra geoestratégica, esto que ha ocurrido entre España y Marruecos, pero que tiene mucho que ver con el Sáhara, también tiene que ver con Estados Unidos, también tiene que ver con Europa, con Israel, tiene que ver con muchas cosas, y lo estamos contando aquí con Fernando Rueda en Materia Reservada, que hoy también mira a otro país de Europa, a Polonia, porque desde allí, hoy, nos comenta algo Fernando desde la clandestinidad. Y es que desde Polonia viene una información importante e interesante a tener en cuenta, que tiene que ver con respiradores, con traficantes de armas. ¿Con qué tiene que ver? Cuéntanos esta historia. Tremenda gresca este mes en Polonia. Los medios de comunicación locales han destapado un escándalo en relación a la pandemia. Ese que casi todos los países, por no decir todos, seguro que han visto aflorar en el último año o han sido capaces de ocultar a los ojos de los periodistas. No hace falta explicarlo. Todos lo vivimos el año pasado. Tras el estallido de la pandemia, no solo es que los hospitales estuvieran a punto de enloquecer por estar abarrotados, es que los médicos carecían de los medios imprescindibles para tratar a los pacientes más graves. Necesitaban urgentemente respiradores. El problema estuvo en que esos enfermos debían conectarse a esas máquinas, que pasaron a ser objetos de lujo en el mercado mundial. Cada país hizo lo que pudo para conseguirlos, pero también mascarillas o tantos otros productos para proteger a los sanitarios y a la población en general. En La Rosa, seguro que os acordáis, entramos en su día en el papel que los servicios de inteligencia estaban jugando. Contamos casos descubiertos como el del Mossad e interpretamos que los de muchos otros países se habían movido para atender a esa demanda. Ahora hemos conocido lo que hicieron en Polonia para intentar cubrir la necesidad de respiradores. ¿Cómo conseguir ese material para salvar la vida de sus ciudadanos enfermos? Los protagonistas fueron el Ministerio de Sanidad y el Servicio de Inteligencia. Alguien consideró que en ese mercado reventado por la urgente necesidad de salvar vidas, convertido en mercado negro, el que mejor podía moverse para conseguir respiradores era el traficante de armas nacional Andrej Ivdevsky, que había participado en el contrabando de armamento durante la guerra de Yugoslavia y había trabajado con el espionaje polaco. El problema era que Ivdevsky, que había estado en la lista negra de la ONU, seguía vetado por las autoridades polacas. Así que los espías le quitaron la prohibición para contratar y el Ministerio de Sanidad le pudo encargar los 1.241 respiradores que necesitaban. El traficante cifró la operación en 45 millones de euros y pidió un anticipo exagerado de 34. A cambio, se comprometió a entregar en abril de 2020 el material sanitario. Obviamente, si todo hubiera salido según lo convenido, no estaríamos ahora hablando de esa operación. Izetsky se movió en su mundo subterráneo, pero había mucha gente más influyente que él, y solo consiguió entregar 200 respiradores. Más allá del traficante de armas polaco que ahora asegura que tiene en su almacén 400 respiradores sobrantes y que está dispuesto a donarlo, esta historia, desde las alcantarillas, me sirve para exponer cómo funciona realmente el mundo. Nada que ver con la forma en que los gobiernos nos quieren hacer creer. Algún día sabremos lo que hicieron nuestros espías, los españoles, para ayudar, que seguro que fue mucho. Bueno, en realidad no lo sabremos nunca. Qué historia tan tremenda, tan espectacular, tan interesante eso que está ocurriendo. Y nos vamos a enterar de eso, de lo que ha pasado en nuestro país, de lo que ha pasado en el espionaje, de lo que ha pasado en España y en el resto del mundo durante todo este tiempo, durante la pandemia. Vamos a conocer historias que verdaderamente nos van a poner los pelos de punta, Fernando. Sí, porque al final, que lo hablamos, ¿te acuerdas? Hace más de un año dijimos, cuando hay una guerra por productos de este tipo, al final quien tiene que intervenir, quien tiene que resolverla, son los que se mueven en las alcantarillas, ¿no? Uh-huh. Y esta es una historia que demuestra que al final, para conseguir respiradores en Polonia, pues se lo encargaron al servicio secreto, que no le habrán encargado todos los países a sus servicios secretos. Bueno, Y habló a favor de ellos. Al servicio secreto, y el servicio secreto se lo encarga a un traficante de armas. O sea, es una historia. A quien sea para conseguirlo, todo sí, vale. Sí. Fernando Rueda, hasta la semana que viene, gracias. Un abrazo fuerte, chicos, chao. En Onda Cero. La Rosa de los Vientos. El círculo secreto. Un círculo secreto esta noche que se rompe y que se pone en línea recta hacia el futuro, porque vamos a intentar saber qué es lo que va a pasar el día de mañana. Porque el día de mañana lo que va a ocurrir es lo que en teoría trata de adivinar el tarot. Esa baraja, 24 cartas, arcanos mayores, les llaman así, que parece que según algunos puede esconder las claves de cualquier futuro. Pero ¿cuál es el origen del tarot? Hoy lo vamos a conocer en el Círculo Secreto. Y lo vamos a conocer con Juanjo, el chico de oro. Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Perdón, Juanjo, el pitoniso. Hola. Hoy es el pitoniso. Yo creo que, mira, tendrían que haber echado las cartas para saber qué habría pasado en Eurovisión a España, por ejemplo. Uy, ¿qué ha pasado? ¿Pero cómo va la cosa? Yo no tengo ni idea. No tenéis ni idea, mejor no lo sepáis. Ha ganado España, ¿no? Bueno, ¿qué entiendes tú por ganar? Quedar entre los 40 primeros. Si tú consideras que ganar es participar, hemos ganado. Vale, ¿en qué puesto ha quedado España? En Eurovisión. Oye, ¿qué mundo tan extraño que todos los años, menos el pasado y este, todos los años, todos siempre muy pendientes de lo que ocurría en Eurovisión, el puesto de España. Ahora ni nos enteramos, ¿eh? Es que con la mascarilla nada. Sí, no, yo creo que mucho mejor. Y además, como bueno, ha ganado el Atleti, pues bueno, va una alegría, ¿no? Por lo menos para lo del Atleti. ¿A que esta tarde has echado las cartas y te ha salido que ganaba? Sí, exactamente. La bola de cristal. Bueno, coméntanos. Yo soy del Madrid, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Coméntanos en las cartas, ¿cuáles son? Hablamos del tarot, también se utiliza para adivinar lo que puede ocurrir en el futuro, la baraja española, pero vamos a comentar un poquito, vamos a situarnos en el contexto de las cartas. ¿Cuáles son? ¿De dónde vienen? ¿Cuáles? Bueno, yo creo que lo primero es establecer una diferencia entre lo que es la baraja corriente de cartas, que por ejemplo en el caso de la baraja española pues es bien conocida, que son 40 cartas divididas en cuatro palos, y luego tenemos lo que se denomina la baraja francesa o americana o inglesa, que son 52 cartas, si no me equivoco, ¿no? Que son del as al 10, y luego tiene tres cartas que se suelen denominar de corte, ¿no? Que son la J, la dama y el rey. en el caso de español, pues la sota, el caballo y el rey. Pero en el caso del tarot es donde tenemos la diferencia, porque sí que tenemos un mazo parecido, es decir, un mazo de cuatro palos. Lo que pasa que aquí tenemos que cada palo tiene 16 cartas. Esta es la primera característica, es decir, además de tener la sota, digamos, tiene también rey y reina y el caballo. Y luego, lo más característico del tarot, aunque esto también ha ido variando con el tiempo, porque el tarot se ha convertido, como sabéis, en un icono, en un eje, además en un instrumento también o un elemento artístico, ¿no? Hay un tarot de Dalí, por ejemplo. Uh-huh. Sí. Entonces se ha convertido en un elemento tan arquetípico que muchos artistas y muchas corrientes esotéricas o filosóficas han tratado de volcar también sus conocimientos personalizando el tarot. Por tanto, y aquí tenemos diferentes variables, ¿no? Pero bueno, en el tarot, digamos, más canónico, lo que nos encontramos es que hay luego 22 cartas que son verdaderamente extrañas, que es lo que le dan ese tono enigmático al tarot, que se suelen denominar triunfos o también comúnmente es el arcano mayor. Y son 22 cartas que no responden a ningún palo, sino que tienen alegorías. Es como algunos lo denominan como una especie de libro mudo, cuyas imágenes son símbolos y son verdaderamente extraños porque no se tiene demasiada certeza de qué es lo que significan. Vamos a intentar averiguar, haciendo un viaje por el mundo, de cuál puede ser el origen del tarot. El tarot como elemento adivinatorio. Un viaje por el mundo que nos lleva a Oriente, que nos lleva a Egipto. ¿Cuál es el origen del tarot? El origen oriental, por ejemplo. Bueno, pues claro, una de los las cartas del tarot aparecen, digamos, históricamente. Tenemos ya noticia de que existen los naipes. Todavía no está claro que exista el tarot, pero tenemos alusiones a los naipes, entre otras cosas porque empieza a haber legislación en Europa que prohíbe jugar a las cartas. Entonces sabemos que hay naipes, pero no se sabe muy bien si son tarot o es la baraja corriente de la que estamos hablando. Entonces aparecen hacia la Edad Media, hacia finales de la Edad Media, siglo XII, siglo XIII, y entonces ha habido muchos investigadores que han tratado de conectar los naipes con determinados juegos que aparecen en Oriente, bien en China o bien en la India. Por ejemplo, en China se sabe que había una especie de láminas de papel, y aquí también el factor del papel es muy importante, porque justamente, claro, las cartas se van a hacer en papel, no se van a hacer en pergamino. Y el papel también es algo que aparece aquí en Europa en una fecha tardía, ya bien entrada la Edad Media, y también con procedencia, como sabemos, oriental. Entonces se piensa que lo que se hizo aquí en Europa fue copiar algún tipo de juego hecho en papel en China, y ya digo que hay una especie como de juego que es similar a lo que va a ser el dominó aquí en Europa, y luego también hay otro juego que tiene el mismo número de celdas que el mazo del tarot, que es el antecedente, una especie de precedente del parchís. Entonces, bueno, como digo, lo que has hecho es como buscar parecidos razonables, pero esto solamente nos permitiría conectarlo con la parte del mazo, como digo, no con el arcano mayor ni con las alegorías, solamente con lo que serían las cartas. Entonces, o sea, lo que serían los cuatro palos. Entonces, no está muy claro que realmente este pueda ser la procedencia, porque, como digo, lo que es muy llamativo es la presencia de esos símbolos, vamos a decir así, extraños, que evidentemente obedecen a algún tipo de mensaje, y que, sin embargo, es un añadido a lo que es la baraja corriente. Y entonces, esa baraja, en origen, más o menos, por lo que se tiene de conocimiento, ¿se utilizaba en plan juego o se le daba un uso también un poco similar a como se hace ahora? Pues a ver, lo que son las barajas de naipes, en principio sí que se sabe que se utilizaban para simplemente como un juego, algo lúdico, que además conllevaba apuestas, que además en muchas ocasiones conllevaba también que hubiera determinados exabruptos y bueno, pues ofender a Dios si te salía mal la jugada, y todo eso naturalmente era perseguido por la legislación tanto civil como sobre todo por la legislación eclesiástica, ¿no? Aparte de que siempre todo lo que tiene que ver con este tipo de juegos de azar, de obtener dinero de una manera que no sea a través del trabajo, pues en principio estaba, igual que por ejemplo la usura, estaba condenado por la Iglesia. Entonces en principio eran cartas que se utilizaban, como decimos, para jugar. Las cartas del tarot, ya con el añadido que comentamos del arcano mayor, no está muy claro si se utilizaban originalmente cuando aparecen como un elemento de adivinación. hay la noticia clara que tenemos, que se utilizaban como elemento de adivinación, nos tenemos que ir ya casi al siglo XVIII, casi siglo XIX, una fecha muy tardía. Pero se sabe que había, por ejemplo, en el siglo XVI, se comenta que hay determinados usos de otras barajas que se están utilizando con fines para adivinar el futuro. Entonces, no sería nada extraño que también la baraja del tarot, desde prácticamente sus orígenes, se hiciera también con esa finalidad. Pero luego también hay otro uso posible del tarot, y es que se utilizara para como una especie como de libro, como digo, mudo, para impartir determinados conocimientos, es decir, como para instruir, para que fuera una especie como de enciclopedia donde quedaran resumidos de forma alegórica pues los principales elementos o las principales características y las principales fuerzas que existen en nuestro mundo. De tal manera que alguien que fuera una persona analfabeta, viendo esas imágenes y memorizándolas, pudiera entender cómo está hecho nuestro mundo, no solamente la parte, digamos, visible, pues porque aparecen figuras como el Papa, como el emperador, sino también aquellas fuerzas que son invisibles, porque se habla también del diablo, se habla del juicio final, se habla, por ejemplo, del amor. Entonces, todo ese tipo de cosas parece que podrían estar ahí reflejadas. Pero bueno, esto ya tiene un desarrollo más amplio. Que quizá nos da alguna pista lo que significa la propia palabra, porque decimos mucho tarot, tarot, pero ¿qué significa esa palabra? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es la intencionalidad con la que se utiliza cuando se menciona? Pues el tema, fíjate que los caminos a la hora de tratar de ver cuál es la procedencia, el origen del tarot, son, por un lado, como digo, buscar un poco parecidos razonables en otra especie de juegos, y otro es decir, bueno, pues vamos a ir a la propia palabra, a ver si la propia palabra encierra realmente el significado del juego, la intención que hay detrás. Y lo cierto es que esto es muy complicado, o sea, no hay una etimología establecida que se sepa con certeza qué significa, ¿no? Hay algunos que, por ejemplo, creen que la palabra tarot viene de taroki, que era una técnica que se utilizaba en Italia, en la Italia ya casi del Renacimiento, que era una técnica que se aplicaba, un arte, una especie de arte que se hacía, o de artesanía, que se hacía para trabajar miniaturas. Es decir, las primeras cartas que tenemos constancia, las primeras cartas del tarot, son cartas que se hacen a mano, por supuesto, todavía no estaba la imprenta, se van a hacer a mano, y sobre todo se van a decorar a mano de una manera muy minuciosa, a través de una serie de dorados, de filigranas, muy detallistas, muy, muy sofisticadas. Y entonces esa técnica de iluminar determinadas figuras a través del papel tenía esta denominación de taroki, y entonces piensan que podía ser una traslación, de una adaptación de ese término al juego. Pero hay otros autores que no lo tienen nada claro, piensan que realmente la palabra tarot podría proceder incluso del árabe, por un poco por influencia de España, que tendría que ver algo así con una palabra que hay en España, en el mundo musulmán, en el árabe, que es algo así como camino de vida. Luego ya si te metes en otro tipo de especulaciones, que también se han extendido mucho, se ha conectado como, por ejemplo, con la Torá, ¿no? Haciendo un poco el cambio de las letras, pues se ha hablado de la Torá, también porque hay una coincidencia, y es que hablamos del arcano mayor en su origen como 22 cartas. Y son 22 las letras que tiene el alfabeto hebreo. Entonces, buscando también esas analogías, pues bueno, puede ser que tuviera también una conexión, ¿no? Pero yo digo, incluso, bueno, hay una teoría también que habla de que hay un determinado río, un afluente del río Po, que también se llama Taro, y entonces piensan que podría ser porque justamente también en esa zona del norte de Italia, bueno, en esa zona parece que es donde aparecen los primeros tarot. Entonces, bueno, que a lo mejor tendría que ver así con esta especie de origen geográfico. Pero como digo, bueno, hay muchísima especulación sobre el origen, y luego, por supuesto, también está ya toda la cuestión de Egipto, que es apasionante, ¿no? El hecho de que pudieras tener también su origen en Egipto. Pero puede ser que tenga origen en un sitio y luego haya tenido influencia en todos, o haya tenido origen en diferentes sitios y se haya unido solamente en uno. Pues a ver, el problema está en que tenemos como muchos sospechosos, sí, claro, interesados, ¿no? Por ejemplo, el tema de Egipto es un tema que surge realmente en una fecha muy tardía, surge en el siglo XVIII, es un ocultista, un esoterista de la época, que está muy bien relacionado con todos los círculos esotéricos de la época, pues con los denominados Rosacruces, con los francmasones, y es Antoine Cour de Gédelin. Bueno, este ocultista es el que empieza a pensar que realmente el tarot es el libro de Thoth, es decir, el libro del dios Thoth, Lo que pasa que esto realmente luego se ha demostrado que no hay ningún fundamento, porque entonces ni siquiera se había sido capaz de descifrar los jeroglíficos. O sea, que era todo pura especulación, ¿no? Pero en aquella época estaba muy de moda Egipto, y entonces esta información impactó mucho hasta que hoy en día la nueva era lo sigue afirmando. Siguen pensando que el tarot procede del antiguo Egipto. Información la que estamos dando aquí e información la que viene ahora en Onda Cero, las noticias, la actualidad. En Onda Cero os contamos qué es lo que está pasando en España y en el mundo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos. Vamos a estar hasta las 4 de la madrugada. Hemos resuelto una duda que comentábamos antes. Italia ha sido el ganador del Festival de Eurovisión y España ha quedado en un honrosísimo 24º puesto. Espectacular. Cada día vamos un poquito más. Nuevo tramo de programa que vamos a tener a una de las personas más importantes en la historia de la cultura en nuestro país. César Antonio Molina va a estar con nosotros. César Antonio Molina fue ministro de Cultura, fue director de la Casa del Lector, fue también director del Instituto de Cervantes. Vamos a estar con él en esta hora de programa, en la cual vamos a tener también a Amando Martínez en Eureka, y vamos a tener unos minutos más a Juanjo Sánchez Oro en el Círculo Secreto, hablándonos del tarot. Seguimos hablando del tarot, de su origen, de su misterio. Juanjo, un misterio y un origen que nos lleva también y que nos hace, también lo has señalado, cómo no va a haber una conexión con Egipto, por ejemplo. Sí, bueno, comentábamos justo esto, ¿no? Que había un esoterista del siglo XVIII muy conocido, Kurt de Gebelin, que él lo que hizo fue pensar que el tarot procedía del libro de Thoth, ¿no? El libro de Thoth es un libro mítico, un libro que se supone que escribió este dios, que era el dios además de la escritura en el Antiguo Egipto, y que en algunas versiones comentan que incluso tenía solamente dos páginas, una página donde daba instrucciones de cómo controlar la naturaleza, y en la otra daba instrucciones de cómo comunicarse con el mundo de los muertos. Bueno, pues Kurt de Gebelin decía que lo que ocurría en el Antiguo Egipto es que en un momento en el que Egipto fue asaltado por los persas, los sacerdotes, temiendo que se perdiera todo su conocimiento, lo que hicieron fue guardar todos esos secretos de una forma alegórica en el tarot, y que ese texto es el que había ido pasando de mano en mano. Él incluso llega a hablar que han sido los gitanos, la población gitana, que también entonces se pensaba, y bueno, todavía hay mucha gente que todavía lo cree, que procedían de Egipto. De hecho, el propio nombre de gitano, o en inglés gypsy, recuerda también, es una especie de deformación de la palabra Egipto. Uh-huh. Entonces se pensaba que se lo habían pasado a los gitanos, y los gitanos finalmente lo habían conseguido salvar y trasladarlo al resto de Europa de esta forma. Lo que pasa que luego, bueno, pues como digo, es una época en la que ni siquiera estaba Champollion, ni siquiera se había descubierto cómo traducir los jeroglíficos, y cuando ya todo ese conocimiento del Antiguo Egipto salió a la luz, pues se pudo ver que efectivamente no había ninguna correspondencia entre las figuras del tarot y sobre todo este arcano mayor que estamos hablando, que es el que realmente es donde reside el misterio, y lo que eran los jeroglíficos ni el pensamiento del antiguo Egipto. Además, no hay ninguna evidencia en todos los jeroglíficos que se han descubierto que para nada se hable de este tipo de información, y ni siquiera la representación que Kurt de Gebelin forzaba las cosas, decía que a lo mejor pues el carro que aparecía ahí pues que era el carro de Osiris, pero realmente la representación que tenemos en el arcano mayor no coincide para nada con ninguna de las representaciones que hay en el Antiguo Egipto de los dioses, ni siquiera las figuras que los dioses normalmente en el Antiguo Egipto suelen ser una especie de híbrido entre humano y animal, y eso tampoco nos lo encontramos en las cartas del tarot, ¿no? O sea que esto es algo que hoy en día está descartado, pero que, bueno, sigue siendo muy influyente en muchos autores, incluso en libros que se están publicando hoy en día sobre el tarot, siguen hablando de los orígenes antiguos del saber oculto que conecta con el antiguo Egipto y con el Nilo. Precisamente, Perdona, estos arcanos alegóricos, Juanjo, que dices que son tan importantes y que tienen tanto misterio, ¿se repiten? ¿Son los mismos en las diferentes barajas? Pues a ver, ahí se van más o menos repitiendo en algunas, pero como te digo, luego ya como se ha encontrado ya un elemento creativo, pues no coinciden ni siquiera en las primeras. La primera vez que aparece ya el tarot, digamos, que ya lo tenemos constatado como tal, es en la corte renacentista, en el norte de Italia, sobre todo en el Ducado de Milán, pero hay varias ciudades casi al mismo tiempo que empiezan a crear estos tarot, y nos tenemos que ir al siglo XV, y ni siquiera aquí coinciden los mismos elementos del arcano mayor. Luego sí que más o menos se han ido como estandarizando, pero al principio el tarot es un elemento cortesano, es un elemento de lujo, que surge en esta corte, sobre todo, por ejemplo, la corte de Milán, con una familia que se llama Visconti Sforza, y que parece que pudo ser una especie como de regalo de bodas en un momento dado en que se produjo la fusión de las dos familias. Y, como digo, es un elemento muy elaborado en el cual se atribuye incluso a grandes pintores de la época, o por lo menos a los talleres de esos pintores. Estamos hablando de una obra, como digo, de una obra cara. Luego hubo otra versión, que es la que se fue popularizando y es lo que ha derivado en lo que se denomina quizás en el tarot que más conoce la gente, que es el tarot de Marsella. Uh-huh. Y entonces ahí más o menos nos encontramos con diferencias muy importantes, y es que en el primer tarot, además de que, como digo, algunas de las figuras del arcano mayor, como tú me decías, Silvia, van variando entre las diferentes barajas que se conservan, es que ni siquiera pone el nombre, es decir, no sabemos qué hay. No, en el tarot de Marsella aparece pues la papisa, la fuerza, la templanza, aparecen además numeradas, pero en las primeras barajas no. Entonces, claro, no sabemos ni qué orden tenía ni qué significan. El significado se le ha ido dando después. Porque, y eso ha generado efectivamente, cierta porque, confusión. Claro, porque cuando, por ejemplo, la baraja española o la baraja francesa, sabemos que está el as, que está el 2, que está el 3, conocemos un poco cómo ordenarla. El significado se lo damos en función de ese orden. Unas cartas son más importantes que otras. Eso no lo tiene el tarot, aparentemente, o no se conoce. Claro, a ver, ahí lo que tenemos es que, efectivamente, el arcano mayor sabemos que tenía alguna omisión porque se denominaban triunfos. Entonces, eso quiere decir, lo del nombre de arcano mayor es muy posterior, es en la época también del ocultismo, precisamente porque se entiende que hay algo arcano, que hay algo secreto, oculto, detrás de esas imágenes. Pero originalmente eran los triunfos. ¿Y por qué se les llamaba triunfos? Porque cuando tú jugabas con ello, esas cartas eran las que triunfaban por encima del resto de las cartas de los palos. En las cartas de los palos también hay diferentes interpretaciones de qué pueden simbolizar, porque aquí tenemos los oros, bastos, espadas y copas. Una de las interpretaciones quizás más extendidas es que lo que hacen es representar como diferentes clases sociales o grupos importantes dentro de la sociedad. Las copas serían el clero, por la idea del cáliz. Los bastos serían la agricultura y la ganadería, por el hecho de que es el bastón o el cayado de un ganadero. Luego tendríamos el oro, que serían los mercaderes, los comerciantes, y luego las espadas serían los caballeros, sería un poco el estamento militar. Pero en el caso del arcano mayor es mucho más complicado. Se tiene más o menos la idea de que estaban todas conectadas entre sí, como luego se va a ir consolidando, y que está marcando una especie como de itinerario espiritual del microcosmos, es decir, del individuo, al macrocosmos, a los cielos. Y ahí va a estar representado, por eso digo que es como una especie de enciclopedia muda, de tal manera que está marcando cuál es la posición del ser humano, pero desde un punto de vista casi existencial, casi metafísico, la posición del ser humano en el mundo. Y lo que le viene, y además a qué especie de como de fuerzas está sometido, porque ahí aparecerían los vicios y las virtudes. Aparece Dios, pero también aparece el demonio. Aparece el poder secular, que es el emperador y la emperatriz, pero también aparece el poder religioso, porque aparece el papa y la papisa. Entonces, es como que está, como digo, una especie como de atlas de todo lo que un ser humano cuando nace debe saber para entender a qué se enfrenta y cómo un poco también ganar la salvación. Claro, pero luego la interpretación de esas alegorías, ¿también tienen más o menos algún punto en común o cada uno puede hacer luego la lectura que crea más oportuna o que le resulte más favorable a la persona que lo esté interpretando? Pero me lo preguntas en el sentido de la... Bueno, a ver, sí, aquí hay que distinguir. Una cosa sería la adivinación, que ya entraríamos en un aspecto que es, bueno, ahí ya cada cual tiene su técnica y hay mil técnicas para leer el tarot desde un punto de vista adivinatorio. Yo no creo que se pueda adivinar el futuro, entonces lo tengo complicado. Pero sí que entiendo, fíjate, no creo que se pueda adivinar el futuro con él, pero sí que creo que es un elemento creativo. Es decir, yo creo, y mira, yo conozco muchas personas que no creen en la adivinación, pero sí que utilizan el tarot como un elemento de inspiración. Uh-huh. Es para que, porque tú puedes crear historias, o en un momento dado, cuando tú haces preguntas sobre lo que te pasa, sobre un problema, son tan inspiradoras las imágenes que hay ahí, que de alguna forma te pueden ayudar a ordenar tu mente. Pero eso no significa que estés adivinando el futuro, ¿no? Es decir, fijaros, mira, muchos guionistas, en algunas ocasiones, para crear determinadas historias, para hacer una serie o una película, a veces utilizan como tarjetas que tienen pequeñas frases de, pues, el protagonista es bueno o malo, y las van como combinando, ¿no? Porque entienden que son como pequeñas historietas, cada una de esas tarjetas, y entonces las colocan un poco al azar para ver cómo crear una especie de guión, ¿no? Y eso a partir de ahí les permite, bueno, pues, tratar de desarrollar una trama. Con el tarot ocurre un poco lo mismo. Tú puedes crearte una narrativa, crearte toda una historia a partir de la secuencia en la que tú van apareciendo esas figuras. Y si tú eso lo aplicas a tu vida personal y te vas fijando en determinados detalles, pues a lo mejor te ayuda a tomar determinadas decisiones o a ver cosas en los problemas que tienes en ese momento que antes no veías. Pero esto es como quien se enfrenta a un test de Rorschach o se enfrenta a una dinámica de grupos en una sesión terapéutica. Claro, ¿no? Pero tú imagínate que estás barajando y preguntas lo que sea y te salen las mismas cartas. Vuelves a barajar, preguntas lo mismo y te vuelven a salir las mismas cartas. Y ya, claro, dices, bueno, esto ya no puede ser casualidad, 3-4 veces las mismas cartas, aquí me están dando un mensaje, ¿no? Bueno, pero ten en cuenta que, por ejemplo, claro, el azar, tiene que pasar, mira, eso, pero que bueno, si le ha pasado a alguien, por favor que llame eso, o a la Rosa Osventos o a un matemático. Pero ten en cuenta que el azar también, dentro del azar está que se pueda repetir la misma secuencia. Yo creo que fue además en la ruleta de un casino de Mónaco que salió el mismo número, creo que como 12 o 13 veces seguidas. No sé si estaría trucada la ruleta, pero entra dentro del azar que se puedan repetir tantas veces. Pero sí que yo creo que, como digo, es un elemento muy inspirador, porque es que tiene tantas cosas tan interesantes. O sea, la figura del mago, la figura del loco, las virtudes, ¿no? Tiene también ahí las virtudes, la fuerza, la fortaleza, la templanza. El ermitaño, por ejemplo, que aparece, originalmente seguramente evocaba al tiempo, la idea del tiempo, ¿no? El paso del tiempo. El juicio, ¿no? La idea del juicio. Los enamorados, que seguramente es una carta que recree justamente lo que comentábamos antes, un matrimonio que se produjo en la corte de Milán. Pero seguramente también tiene un sentido más amplio, que es la idea de que hay una serie de fuerzas dentro del cosmos que conectan las cosas, ¿no? Que es lo que denominaban los antiguos la simpatía, ¿no? Cosas que tienen como simpatía entre sí, que se atraen. Entonces, cualquiera que recorra eso, como digo, se empieza a tener. Es como yo lo ¿os acordáis cuando nosotros, creo que es en la Voyager ayer, ¿no? Se mandó una lámina con un poco cómo era nuestro planeta. Y se mandaba, pues, un hombre, una mujer, un esquema un poco del sistema solar, y era un poco como de manera visual a alguien que fuera un extraterrestre, decirle, oye, pues mira, somos esto. Pues el tarot, para aquella época, para la época del Renacimiento, te daba muchísima información relacionada de cómo era el mundo de entonces y cómo un individuo se tenía que enfrentar a él. Eso sí, dentro de unas determinadas claves, digamos, filosóficas, ¿no? Pero daba esa información, era un libro mudo. Y en cierto modo el tarot lo que hace es conectar lo que pensamos con las cartas. Es decir, toda esa simbología es muy arquetípica. Todos sabemos que determinadas cartas del tarot, los arcanos mayores, lo que son símbolos, si son buenas o son malas, por lo que representan, por la simbología que tienen, por el arquetipo que representan. Sí, lo que pasa es que también hay cartas muy oscuras. Es decir, hay cartas que se ha perdido el significado, no está muy claro. Por ejemplo, hay una carta que es la torre, que es una carta que, bueno, pues tiene una torre que está como en llamas y de la que parece que se arrojan unos individuos, ¿no? Sí, es verdad. Esa carta no está muy claro el significado que tiene, pero parece que originalmente representaba el infierno. Entonces, como digo, con el paso del tiempo, los significados originales de las cartas han cambiado. Y ahora mismo nuevos autores o nuevos gurús, por ejemplo, también ahí tenéis, por ejemplo, el tarot de Osho, que es un tarot que se llama tarot, pero que realmente las cartas que aparecen allí, salvo tres o cuatro, son las que coinciden con el tarot original. Las otras las ha creado él y las ha adaptado a su filosofía, a su pensamiento, ¿no? Entonces, nos encontramos con que también las cartas originales se ha perdido el significado. Por ejemplo, la carta del mago o la carta del loco no está muy claro qué es lo que significan. Hay otras muy claras, el sol, la luna, las estrellas, evidentemente nos están hablando de cuáles los planetas en los que estamos, ¿no? La idea del juicio. Pues, y el mundo, pues también nos está hablando un poco del final de los tiempos y del planeta en el que vivimos. Las virtudes que os comentaba antes, ¿no? Las virtudes cardinales, pues tenemos sí la fortaleza, la prudencia, la templanza, esas están claras. Pero como digo, el mago y el loco son figuras verdaderamente extrañas. Y otra que también es muy extraña, que no se termina de tener muy claro el significado, es el colgado. La figura del colgado seguramente representa la traición, porque a los traidores se les colgaba como aparece ahí, porque es un colgado, si os acordáis, por el talón, está boca abajo. Entonces se piensa que realmente podía hablar de la traición, que era un poco también el mayor de los pecados que una persona podía cometer, hasta el punto de que prácticamente si uno cometía traición era muy difícil que se salvara finalmente. Y estaría en conexión con las otras dos que hemos comentado, que son el diablo y la torre, entendida como el infierno. Serían un poco las tres cartas que marcarían las cartas asociadas a lo malo, ¿no? A lo pernicioso y esas fuerzas malignas que también están acosando al individuo desde que está aquí en la Tierra. O sea, que te echan las cartas, te salen las tres juntas y dices, ya no duermo. Bueno, depende de la pregunta. También depende de la pregunta que hayas hecho, claro. Porque si estás preguntando por otra persona, entonces se las estás adjudicando al otro. Claro. El tarot, el origen del tarot, la magia y el misterio de esa simbología espectacular y llamativa que tiene un origen desconocido. Lo hemos analizado aquí esta noche en el Círculo Secreto con Juanjo Sánchez Zorro. Juanjo, muchas gracias. Hasta mañana. Muchas gracias, hasta mañana. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Encuentros cercanos. Si Dios es algo, será biblioteca. Eso lo hemos leído en el libro de nuestro invitado. Es una frase fantástica. Un libro en el cual también podemos leer lo siguiente. Hoy, por fortuna, nada se perderá, ni siquiera lo vano y superfluo. Hoy cualquier persona tiene derecho a la eternidad al poder reproducir su vida en una página web. Vivimos en la época del colonialismo digital, en donde el rinoceronte de Fonseca está siendo sustituido por diferentes artilugios tecnológicos. Se está creando artificialmente nuevas clases sociales. La lectura está amenazada por las nuevas tecnologías, porque la mayoría de los soportes no nacieron para eso, no se usan para leer libros, sino que nacieron para otras muchas y multitudinarias funciones, entre las cuales se encuentra un libro. Un principal fin en los nuevos soportes es el entretenimiento infinito, sin orden y sentido. La lectura sí lo tiene. Nuestro invitado fue ministro, fue director de la Casa del Lector, fue director del Instituto Cervantes, es escritor, novelista, ensayista, un lujo para nosotros estar y saludar a César Antonio Molina. Muy buenas, ¿qué tal, César? ¿Qué tal? Muy bien. Que acabas de publicar el libro Qué bello será vivir sin cultura. Es el futuro, en cierto modo, en el que ya estamos. Se prevé el futuro, pero sobre lo que se está sintiendo que puede ser ese mañana, porque el hoy está apuntando en esa dirección, apuntando en la dirección de la negación de la cultura. Sí, estamos ya en ese proceso que ya se nos había avisado desde hacía algún tiempo. Esto es bastante tremendo, porque la cultura a lo largo de los siglos es lo que nos ha hecho avanzar, es lo que nos ha hecho construir todo aquello que da un sentido a nuestra existencia. ¿Qué lo va a dar? Si la literatura, el cine, las artes plásticas, la música, etcétera, etcétera, llevan ese camino de extinción. Ese es el problema y la gran interrogación. Tú fuiste ministro de Cultura varios años, es imposible no preguntarte, me gustaría saber tu opinión, la opinión de un exministro de Cultura sobre lo que ha pasado estos días, que no sabemos si es el fin de una etapa, si el comienzo de una etapa, pero lo que ha estado en boca de todos. ¿Cuál es la opinión de un exministro de Cultura, alguien dedicado al mundo de la cultura, que ocasionalmente estuvo en el mundo de la política? No eres un político, pero estuviste en ese, sobre lo que ha pasado, sobre ese conflicto con Marruecos, ¿cuál es la opinión de un ministro de Cultura? Bueno, no, de eso no hablo en mi libro. Sí, sí. Y por lo tanto no voy a hacer ningún comentario. Yo creo que hay que ponerse de acuerdo y España y Europa pues tienen que convivir con Marruecos y con todos los países del norte de África, y también se les debe decir que no pueden hacer de sus ciudadanos eso que se ha dicho y que es muy cierto, lo de carne de cañón. Exacto, pero yo utilizarlos como armas, no, en cierto modo, ¿no? No hablo en mi libro, sí que hablo. Por cierto, sí, en un capítulo hablo de las bibliotecas del desierto. Claro, y también hablas, César, tienes un capítulo que se llama, yo creo que en el fondo es el diálogo, el conseguir la solución a las cosas. Hay un capítulo que se titula ¿Qué bello será vivir sin política? Ese es un futuro que anticipas, ¿qué puede ocurrir? Bueno, volviendo a lo de antes de Marruecos, yo hice uno de los viajes que hice, fue recorriendo las bibliotecas muy antiguas y muy importantes de Fez, de Tetuán, de Rabat, y me trataron maravillosamente bien. Yo solo puedo hablar bien de Marruecos. Hay que hacerles entender que estas cosas no se pueden llevar a cabo, y un mal hecho no se puede hacer con 400.000 males posteriores, sino que hay que hablar y hay que intercambiar ideas, porque además somos vecinos para la eternidad. Ya lo somos de hace miles de siglos y lo seguiremos siendo, y los vecinos se tienen que entender. Con respecto a la política, bueno, pues claro, están los populismos de extrema derecha, de extrema izquierda, están los nacionalismos, que han sido el gran mal del siglo XX y que seguimos sufriéndolo. Está la democracia, que por serlo, y que es la mejor forma de gobierno que se ha inventado hasta nuestros días, pero la democracia, precisamente su esencia, es la defensa de la libertad, la defensa de la libertad de expresión, la defensa de que todo el mundo puede pensar libremente, etcétera. O sea, las grandes consecuciones de la humanidad, ¿no? Pero en algunos casos también, pues, es débil, precisamente por todo eso, ¿no? Y entonces, por esa debilidad, se inmiscuyen los autoritarismos y ese hacer creer a la gente que la libertad no es tan importante, pero que sí lo es una autoridad suprema y casi dictatorial que lleve a cabo muchas de las reformas que están contraviniendo las instituciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí vienen las cosas terribles que ya pasaron en el siglo XX, la de los totalitarismos, autoritarismos, los Mussolini, los Hitler, los Stalin, etcétera, etcétera, que siempre son fantasmas que están presentes. Por eso la democracia debe defender las libertades, los derechos, e ir contra la corrupción, que es algo que el pueblo y la gente no es capaz de asumir, cómo le roban su propio dinero, cómo lo malutilizan, etcétera, etcétera. Y también no delegar en ellos decisiones de las cuales el individuo, por desconocimiento, pues no puede tomar, como en el caso este de las decisiones de las vacunas. Entonces, la democracia y sus representantes deben tener presente que costó años en nuestro país, siglos, conseguir la que hemos tenido 40 y tantos años maravillosos, pero que no nace la gente con ese derecho eterno, sino que hay que defenderlo en cada momento. Y ese es un momento muy complicado, no solo para la democracia española, sino las democracias occidentales, y los políticos deben darse cuenta de que el peligro de esos fantasmas siempre está ahí y está presente. La sociedad cada vez tiene más acceso a ciertas cosas, cada vez puede saber más. Sin embargo, tengo la sensación, hay la sensación de que en la sociedad hay algunas personas que encima tienen mucha importancia y relevancia, que son un poquito analfabetas. ¿Esto es una contradicción o es consecuencia del mundo en el que estamos viviendo? No, es una consecuencia del mundo en el que estamos viviendo. Vamos a ver, yo estoy hablando siempre desde las democracias occidentales, ¿no? Sí, no, claro. No me meto en más cuestiones, ¿no? Hoy en cualquier democracia todo el mundo tiene derecho a la enseñanza y es obligatoria. Y por lo tanto no se debería ser analfabeto. El problema es que es mala. Por lo general, no en todos los países, pero en el nuestro es mala, muy mala, y hay que decirlo. Y entonces ese es el problema. Y no me refiero a que sean malos los profesores. Yo he sido durante 30 años profesor en la universidad y por lo tanto no voy a hablar mal de mí mismo, ¿no? No, es por los medios escasos que se tienen, por muchas dificultades que hay, porque no se ha tomado en cuenta que la educación es el elemento capital de un Estado. La República Francesa siempre lo ha tenido, o los ingleses lo han tenido, como un elemento vertebrador del Estado. Y aquí, a pesar de Jovellanos, de Larra, a pesar de Azaña, a pesar de los ilustrados, a pesar de los republicanos, que siempre reivindicaron la educación como elemento fundamental, y fue una de las cosas que mejor hizo la República, la Segunda República, el problema es que sigue siendo muy deficitario. Y la enseñanza pública es muy deficitaria porque carece de los medios que hay que tener, tanto en la enseñanza media como en la universitaria. Y solo hace falta recordar, como yo he hecho en algunas épocas, universidades alemanas, inglesas o norteamericanas, que no tienen nada que ver con las españolas en los medios que hay. y también para la investigación sanitaria, como hubiéramos necesitado ahora, y yo no le resto valor al esfuerzo que están haciendo nuestros científicos, ni mucho menos. Al contrario, reivindico toda la labor que hacen con los pocos medios que han tenido y que tienen. Entonces ese es el problema, ¿no? Pero si luego la propia política no es capaz de darle el verdadero valor y sentido a lo que es la educación, pues de mal en peor, ¿no? Si tenemos 8 o 9 leyes de educación en 40 años de democracia, es que no ha dado tiempo ni poner en funcionamiento a ninguna de ellas. Así no se puede, sin un acuerdo de Estado entre todos los partidos constitucionalistas, que mejore la educación es imposible. Es una cuestión de Estado, ya no es una cuestión ideológica, es una cuestión de Estado, de ponerse de acuerdo. Y en la Comunidad Europea sucede lo mismo. No sucede en Alemania, en Inglaterra, en la propia Italia, que tiene una gran universidad y una muy buena enseñanza, sino en el conjunto también deberíamos ponernos de acuerdo para que hubiera una educación conjunta, casi una ley conjunta europea de enseñanza, media y universitaria, y tratar de elevar el nivel. Desde luego, España en eso es de lo peor. Siento decirlo, pero como implicado que he estado, es así, y no por culpa ni de los profesores, ni siquiera de los alumnos, sino de los medios escasísimos, o a veces casi inexistentes, que ha habido siempre. Esa es palabra muy importante, porque lo dice un hombre que ha sido ministro de Cultura, César Antonio Molina, que acaba de publicar en Destino, se encuentra su último libro, Qué bello será vivir sin cultura. Un libro, te pregunto, un poco distópico, la distopía vuelve, el futuro un poco negro que dibujaban las distopías hace 100 años o un poquito menos. No. Pero parece que estamos en él. Sí, que parece que se ha cumplido, ¿no? La distopía es la realidad. Sí. O sea, lo que pasa es que estamos en una realidad todavía sin aumentar. Mm. Estamos todavía en una realidad que en la que todavía nos damos cuenta, en la que todavía en algunas cosas podemos reflexionar y podemos intervenir en cambiarla y mejorarla, pero es que si nos imaginamos de Orwell y compañía todo lo que escribían, pues han quedado sobrepasados. O sea, en montones de cosas han quedado sobrepasados ya en el siglo XX. Ya en el siglo XX. Pero nosotros ahora nos encontramos con algo que ellos ni siquiera llegaron a vislumbrar. No lo de los robots y todo eso, porque eso siempre, en todas las épocas, siempre ha habido esa idea de esa especie de incluso en los judíos, ¿no? El golem, todo eso, o sea, que viene de muy antiguo todo esto. Sino en la fuerza esta de la tecnología de romper el tiempo y casi el espacio. Es decir, yo como profesor de historia del periodismo siempre le decía a mis alumnos que Maratón comenzó eso de la noticia. Un señor ve que acaba la batalla, un soldado, un combatiente, y sale corriendo para decir 40 o 50 kilómetros para decir a la ciudad que no se preocupen, que no se vayan, que se queden, que han ganado, y esa es la gran noticia, ¿no? De ahí a que en el mismo momento en que se produce la noticia ya la sepa todo el mundo, han pasado siglos, pero es gigantesco. Y entonces esta tecnología, que aporta cosas tan extraordinarias, también nos pueden llevar a cosas terribles, como la bomba atómica. Mm. Es decir, el átomo y todo eso es fundamental saberlo, utilizarlo en cuestiones médicas, y etcétera, etcétera. Pero claro, si a alguien se le ocurre tirar la bomba atómica, pues claro, la utilización es tremenda. La tecnología, como todas las cosas que ha creado el ser humano, no es mala, sino que hay gentes que la utilizan mal. Y ese es el problema. Un placer. Es el grave problema. Un placer charlar y hablar con César Antonio Molina, una de las personas más cultas y con una historia. Fue director del Instituto Cervantes, de la Casa del Lector. Fue ministro de Cultura, diputado, muchas cosas. César Antonio Molina acaba de presentar su último libro, Qué bello será vivir sin cultura, se encuentra en Destino. César, mil gracias. Nada, un gran abrazo. Y después de estar charlando con el que fuera ministro de Cultura, con César Antonio Molina, presidente también del Instituto Cervantes, en director del Instituto Cervantes, de la Casa del Lector, tenemos nuevas pistas en La Rosa de los Vientos para conocer al personaje oculto de esta noche. Recordamos a nuestros oyentes que tenemos un detective de ficción, que es muy conocido, y bueno, pues que tiene mucho poder de observación y tiene mucha habilidad también con los disfraces, y con ello pues consigue resolver los casos que investiga. Pero, atentos, ¿de quién estamos hablando si además es un experto en apicultura y un gran boxeador? Tenemos tres opciones. ¿Será Sherlock Holmes? ¿Será Hércules Poirot? ¿O será Ace Ventura? ¿Quién será? ¿Quién será? Ya sabéis que podéis participar en Twitter con almohadilla rosavientos. O, si lo queréis, en correo rosa.vientos@onda0.es. Así que nada, ya queda poquito para resolverlo. Os animo rápidamente a participar y a ver quién gana. Las 2:42, continuamos en La Rosa de los Vientos. Eureka. Hoy, Eureka, anticipadores de desgracias. Profetas, anunciantes del futuro o simplemente cenizos. Porque algunos son muy, muy cenizos, Es el tema que tratamos esta noche con Mado Martínez en Eureka. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Mado, antes de seguir, antes de hablar sobre este asunto, tenemos que decir e informar que tienes el nuevo libro, nuevo volumen, a disposición de todos. Mañana vamos a hablar mucho más en profundidad de él, pero el libro se titula Putas, Brujas y Locas. La autora Putas, Mado Brujas Martínez. Y locas, sí. Y fíjate que en el libro Putas, Brujas y Locas hay una anticipadora de desgracias. Que ¿ah, fue sí? Lucrecia. Sí, esta de España se va a la mierda, eso no es nuevo. ya en el reinado de Felipe II, en la edad moderna, en el siglo de oro, ya eso se iba de corrillo en corrillo. Por eso quien lo dice mucho lo de España se va a la mierda, por eso vive un poquito en el tiempo pasado. Pues mira, yo es que además me estaba leyendo el libro de la psicóloga chilena Pilar Sordo, y ella tiene un concepto que a mí me gusta mucho, que además lo divulga de forma muy graciosa, y del que vamos a hablar hoy, que es el de los anticipadores de desgracias. ¿Quiénes son? ¿Son algo más que...? Porque vulgarmente podemos decir cenizos, pero no, es algo más, ¿no? No, estos no son cenizos, estos son como... esas personas que se levantan por la mañana con el único objetivo de encontrar a alguien que esté contento, ilusionado, feliz y positivo para joderle el día. O sea, seguramente es porque él no forma parte de esos, ¿no? Sí, como no se lo jodan a tres o cuatro como mínimo, como que no se van a dormir contentos. Sí, y os van a ir sonando, ya veréis. De estos que dices, me voy a hacer un viaje en velero. Uy, pues un matrimonio se perdió en una tormenta y nunca los encontraron, ¿no? Bueno, papá, pues me voy a hacer una ruta a caballo con unos amigos. Uy, pues hija, fulanita se fue a montar a caballo y el caballo le pegó una cos que todavía tiene la herradura acabada en la cara, hija. O que dices, pues me voy a viaje a Cuba, ¿no? Que siempre he querido ir a Cuba y me hace una ilusión. Y tu madre te mira, tuerce el morro y te contesta, pues también tiene ganas. Lo resume así, ¿no? Un poco así como lo típico, ¿no? O sí, sí. Pues yo que se vas a ver a tu hermano, a un amigo, no sé. Le dices que acabas de conocer a un chico estupendo, vamos, que te has enganchado novio y estás súper feliz, tú ahí toda ilusionada, contando de todas las cosas que tenéis en común, la enamorada que estás. Y ella como que te dice, uy, sí, disfruta ahora que es el principio, porque lo O te dice, eso es lo que has dicho siempre. Y luego claro, ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Claro, que te quieres casar. Uy, pa, que bien con lo bien que estás tú sola. O que estás embarazada. Pues como, nunca más vas a dormir tranquila. Dices, o sea, pues sí que son un poquito cenizos, ¿no? Claro, no, es un poco como, sí, bueno, qué sí, bonito día hace, sí, pero vaya, me dan lluvia hasta allá. Oye, y pero nada, cuánta gente, yo, cuánta gente con buena intención y buena voluntad se entra dentro de eso, ¿eh? Y sí, todos conocemos a gente, cuenta, ¿eh? Claro. Y a veces lo hacen con buena voluntad, que es lo peor de todo, que no se dan ni cuenta. Pero que vamos, esto lo he visto yo, hasta un orientador escolar decirle a un chaval, esto lo he presentado yo con mis propios ojos, decirle al chaval, pues yo quiero ser bombero, quiero estudiarme las oposiciones, tal, y decirle, ¿tú sabes cuánta gente se puede presentar a las oposiciones de bombero y no saca la plaza? Sí, sí, sí. Dice, sí, pero chico, no hay que tenerla poquita ilusiona. ¿Sabes? Son los anticipadores de desgracia. Una especie que, lejos de estar en extinción, va en aumento y su único propósito es hacer ver a la persona entusiasmada que eso por lo que estás contenta le va a durar poco. ¿Sabes? Es un poco como, te va a durar muy poco. Hemos hablado nada, contigo. Entusiasmado que pillan, entusiasmado que depriman, ¿eh? Contigo hemos hablado en alguna ocasión de cómo algunos comportamientos que pueden entrar dentro de eso de lo negativo, pero algunos comportamientos de ese estilo tienen una función evolutiva casi casi antropológica. Sí, pero este además es que tiene unas consecuencias sociales un poco así grises. Sí. Porque ellos dicen que son realistas, ¿vale? Y claro, con ese argumento le dice Pilar Sordo también, ¿no? Esta psicóloga chilena de la que recomiendo no solo un libro de ella, sino todos sus libros, pues con ese argumento como que se siente con el derecho de amargarte la mañana. Y la cosa es que no anticipan únicamente la desgracia, sino que tratan de imponer su opinión, manipularte, hacerte abandonar tu idea, tu alegría, tu ilusión. ¿Por qué? Pues porque probablemente son unos amargados y no soportan ver a quienes no lo son, o porque parece que les moleste verte feliz, o en todo caso, que despuntes por encima de su propia felicidad, en plan, ¿dónde vas, espabilado? ¿Dónde vas? ¿Pero dónde te das permiso a ti, no? ¿Va a ser feliz? Y encima venir aquí a restregármelo por el morro, ¿no? Y te pegan un zurriagazo ahí con mano abierta para que te bajes del burro de la felicidad y vuelvas a situarte un poco a su mismo nivel, o a ser posible un poquito más bajo, para que ellos puedan sentirse superiores a ti o sentirse mejor. A ver, no te quieren ver infeliz del todo, ¿vale? Te quieren feliz, porque muchos de estos anticipadores de desgracias, la verdad es que nos quieren. Y algunos, claro, son personas, claro, muy cercanas a nosotros. Evidentemente, desean, no son gente mala, son gente que, claro, tiene una conducta que puede ser en algún momento equivocada, pero las relaciones, claro, todas las relaciones entre dos personas, es una balanza, es estar arriba y estar abajo. Y tiene muchos muchas facetas, en muchos lugares por donde verse, pero uno siempre quiere estar arriba en cualquier cosa. Y si no está arriba, entonces lo que se va haciendo es bajar el nivel y ser eso, muy oscuro, muy cenizo. Y a veces lo hacemos por vicio social, no porque nos seamos unos amargados, porque queramos ver, sino que simplemente ya lo tenemos tan, como es algo tan habitual en nuestra sociedad, sí, que no nos damos cuenta a lo mejor del mal que podemos hacer con nuestras palabras al otro, diciendo estos comentarios. Y Pilar Sordo tiene la teoría además de que esto está como muy incrustado dentro de lo que es la ideología judeocristiana. Ella es chilena, por cierto, y entonces dice que en América Latina lo tenemos como muy muy muy grabado culturalmente, porque venimos un poco desde los tiempos de la colonización con esa culpa de la civilización judeocristiana, que tiene unas consecuencias sociales, ¿no? Que es que, según ella dice, esto acaba haciendo que las buenas noticias no se cuenten, ¿no? Y que tú te sientas culpable por ser feliz. Estas serían las dos principales consecuencias sociales, ¿no? En plan, oye, pues he presentado un libro a una editorial y parece que les ha gustado, y dicen, wow, no digan nada, es una mala suerte, hasta que no tenga firmado con tu otro, no te fíes, tú. ¿Sabes? Como que te van bajando un poco ahí. a veces para que no te pegues el disgusto, pensando que te hacen un bien o cosas así, y tú pues tampoco dices ya, empiezas a no decir las cosas y tampoco llegas a un punto en que... Claro. Tampoco dices que estás bien cuando alguien pregunta porque parece que eso no es cool, no queda bien, o lo único que queda bien es despotricar, quejarse, cosas así. Pero es que además, como al final nos sentimos culpables por ser feliz, ¿no? Entonces, ¿cómo? ¿Que eres feliz? Desgraciado, pero tú sabes lo que estás diciendo, es como sí, que sí, sí. Cuanto más feliz seas, te da la impresión de que más desgracias te van a caer del cielo. Así que al final tienes la sensación de que no puedes ir proclamando tu contento demasiado alto porque a toda ilusión le llega su desgracia. Entonces, como que, ¿qué día más bonito? ¡Fras! ¡Furriagazo! ¡Enamorada! ¡Fras! Ya verás cómo te ponen los cuernos. Entonces, dice Pilar Sordo que este sentimiento lo que acaba generando es una sensación de que te sientes incómodo cuando estás bien, o mucho tiempo, si estás bien mucho tiempo, porque inconscientemente crees que te va a tocar pagarlo caro cuando te toca pagarle la cuota de gracias para compensar esa felicidad, ¿vale?, que estás teniendo. Fíjate hasta dónde hemos llegado. Todo esto ya además lo va a ser una investigación que ha hecho. Como en plan de, si eres feliz el lunes, lloras el martes. Y si el lunes te ríes sabiendo que vas a tener que llorar el martes, el lunes tienes dos opciones. O te ríes o no te ríes para llorar, para no llorar después, ¿no? Que es lo peligroso. La actitud que podemos llegar a tener inconscientemente con todo esto. Que eso en el fondo nos puede llegar a ser un poco, no políticamente, digo en la vida, conservadores. No querer arriesgar lo que tenemos, hay que arriesgar, y retenemos mucho lo que tenemos. Sí, y vas teniendo esa sensación de que, bueno, pues ya no expresas tu felicidad, ya no expresas tu contento, te callas las cosas buenas, y eso además pues se contagia, ¿no? Y hace que tu día a día y el de los que te rodean al final, porque esto se contagia, sea un poquito más gris, cuando bien podría ser más luminoso si nos contagiamos la alegría, ¿no? Y que tiene mucho que ver lo arcitado con ese sentimiento que está en la religión judeocristiana, en la sociedad, ese sentimiento, eso que tenemos de todo el mundo en mayor o menor medida, pero se ha inculcado la culpa en la gente. Y eso, en definitiva, es culpa, sentimiento de culpa. Sí, la culpa. Y esa sensación también decía Pilar Sordo de, bueno, como aquí con este concepto de la religión y idea cristiana, a ti lo que te dicen es que esto es un mar de lágrimas. Sí. Y que no vas a ser feliz hasta que te llegue la hora, ¿vale? Es un poco como todo hay que aguantarlo, todo qué tal, todo qué cual, y ser feliz es como wow, es una cosa que por lo que muchos llegan incluso a sentirse culpable o a preocuparse, ¿no? En plan, que me pase algo malo ya, porque es que si no luego me va a venir todo, ¿sabes? No. ¿Hay alguna ¿hay alguna forma de defenderse o de orientar ese sentimiento, esa gente que tenemos a nuestro lado que nos dibuja el futuro siempre gris? Pues mira, el primer paso sería darnos cuenta de que están tratando de desanimarnos, ¿vale? Consciente o inconscientemente, sea esa su voluntad o no, te están desanimando, no te están dando un consejo y al hacerlo están despreciando, te están deslegitimizando tus deseos, tus intereses y tus sueños, ¿no? Tus ilusiones. Porque vamos a ver, ¿se puede saber qué hay de constructivo, que me lo digan a mí, en alguien que trata de desanimarte? Es que eso no tiene nada de constructivo. ¿Qué aporta esa persona, ¿no? Y en segundo lugar, pues pretenden evitar que avances, limitar tu libertad, tu progreso, tu vida, tu ambición. Entonces hay que estar un poquito también a veces preparados si el tema llega a ser muy machacón y tienes a una persona en tu vida que te está continuamente machacando, ¿vale? Pues podrías llegar a responder con unas cuantas preguntas, ¿no? Y decirle, oye, ¿por qué estás tratando de desanimarme? O sea, sí, abiertamente. ¿Por qué quieres boicotear mis sueños? Agradezco tus comentarios, pero ¿has pensado en el efecto negativo que tienen en mí, ¿no? Porque tus palabras no me ayudan, no puedes dejar. Claro, lo puedes expresar. Tal vez, además, si respondiéramos de esta manera a los anticipadores de desgracias, les haríamos a lo mejor reflexionar sobre el alcance de sus palabras y las razones por las que actúan así. Y nosotros también, ¿no? Cuando hablemos la próxima vez o nos expresemos. Porque esto lo hacemos todos, ¿eh? Que esto es muy de cuñados. Esto lo hacemos todo. Y otra forma de responder es, pues, oye, brillar y seguir disfrutando de tu alegría, de tu entusiasmo, de tus sueños e ilusiones, sin que nadie apague tus anhelos. Y hablando de disfrutar, se puede disfrutar muchísimo leyendo el nuevo libro. Mañana hablamos de él. El nuevo libro de Mado Martínez, que se titula Putas, Brujas y Locas. un libro que tiene mucho que ver con estos temas, con cómo se consideraba, bueno, cómo se utilizaban determinadas cosas para hablar básicamente del conocimiento que tenían muchas mujeres, en este caso 13 que se han tomado al azar en este libro, pero que toda la sociedad un poco sigue, en cierto modo, ese comportamiento un poco machista, ¿no? Y mañana vamos a dar un aperitivo muy grande. Pues hablaremos de ese libro de putas, brujas y locas con Mado Martínez, que hoy aquí en Eureka nos ha estado hablando de anticipadores de desgracias. Mado, muchas gracias. Un abrazo grande. Le tien, c'est le mien, je n'y comprends rien. Et si par hasard, c'est le sien qui revient, mais sans les hasards, on n'y comprend plus rien. Je ne dis plus rien, mais je me sens bien. Je peux vivre enfin, sans tien ni mien. Retrouver enfin mon corps solien, libéré enfin. Finalizamos una hora de programa, una hora de La Rosa de los Vientos, especial porque hemos tenido una persona importantísima en la historia de la cultura en nuestro país, César Antonio Molina, que fue ministro de Cultura. Ha estado con nosotros hablando de su último trabajo, de su último libro, de qué bello será vivir sin cultura, que nos presenta un futuro distópico de cómo puede estar cambiando, bueno, cómo lo está cambiando ya el mundo, la tecnología, cómo nos están convirtiendo esa tecnología en esclavos en digitales. Eso lo comenta en el libro, pero que el libro también nos habla del final del sentido común, del final de el diálogo, del final de el pensamiento, de la metafísica. Dice qué bello será vivir sin que nadie te juzgue. Dice también qué bello será vivir sin humanos, sin artistas. Lo dice, por supuesto, en sentido irónico. Qué bello será vivir sin personas. Qué bello será vivir sin poesía, sin fracasar. Qué bello será vivir, dice y advierte, ojo, lo señala, habla de la posverdad, ¿sabe? Porque dice, qué bello será vivir en la mentira. Nos estamos creando un mundo paralelo hecho a base de mentiras. Nos estamos creyendo cosas de forma muy general que no corresponden a la realidad. Y también nos señala del peligro de la piratería en el futuro. Qué bello será vivir en un mundo en donde solamente los piratas en digitales podrán funcionar. Qué bello será vivir también en un mundo en el cual habrá banalidad, habrá vacío. Nos señala y nos habla de cómo se está confundiendo en los últimos tiempos mucho, mucho la cultura con el espectáculo. Cómo se está monetizando demasiado la cultura. Eso es un riesgo. Eso es un riesgo que presenta en su libro este auténtico genio, César Antonio Molina, que ha estado con nosotros. Hay un detalle que me llama muchísimo la atención. Hace unos años fue importantísimo el hecho de que donara nada más y nada menos que 25.000 libros de su biblioteca al Ayuntamiento de La Coruña. Ojo, 25.000 libros, que eran los primeros de su biblioteca. La biblioteca suya tenía muchísimos más libros. Con nosotros en esta hora de programa César Antonio Molina, insistimos en que fue ministro de Cultura en nuestro país. Hemos tenido también Eureka con Mado Martínez y Círculo Secreto con Juan José Sánchez Oro, con quien hemos profundizado en el que puede ser el origen del tarot. Atención, porque en la siguiente hora del programa vamos a tener a Iván Benítez, al periodista, al fotógrafo Iván Benítez, que ha publicado un libro titulado El mundo del revés. Es un libro de cómo la infancia ha vivido el confinamiento, cómo está viviendo la pandemia, cómo vivió durante especialmente esos 101 primeros días de la pandemia durante el confinamiento más estricto de la infancia. Bueno, pues él lo cuenta en El Mundo del Revés, Iván Benítez, que va a estar con nosotros en la hora que queda de programa, que también va a tener y va a recibir a José Manuel Escribano, que nos va a hablar de cine, el mundo del cine, y también vamos a contaros con Javier Sevillano en Señales del Fin del Mundo lo que está pasando con las ballenas en el mundo. Hay una oleada de ballenas que se están suicidando por las razones que sean. El último caso que ha ocurrido y que está ocurriendo en estos momentos en el Mediterráneo, cerca de Baleares, le llaman Boali, es uno de los casos más importantes. Pero lo dicho, eso va a ser en la siguiente hora de programa, en La Rosa de los Vientos. Ahora, en Onda Cero, la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Las 3 y 6 minutos, os recordamos, Almadía Rosa Vientos en redes sociales, en Twitter, la etiqueta de nuestro programa La Rosa de los Vientos. Hoy hasta las 4 de la madrugada comenzamos aquí la última hora del programa. Vamos a resolver y saber quién era el personaje oculto de esta noche, el concurso que nos ha presentado y que nos presenta Silvia Casasola. Vamos a ver los oyentes que están aquí ya pendientes, que estaban diciendo, la verdad es que el pobre Hércules Poirot, pues que no ha tenido prácticamente ninguna mención. La cosa está entre Ace Ventura y Sherlock Holmes, así que vamos a ver quién tenía la razón. Bueno, los tres conocidos detectives de ficción, pues ya sabéis que se distinguen, la mayoría de ellos, pues por sus particulares manías y también sus métodos de investigación. Hércules Poirot, el que ha quedado en tercera posición, pues es un detective de origen belga que comparte con nuestro protagonista su poder de observación y método deductivo. Él recopila concienzudamente cada dato hasta que logra desentrañar el caso. Ace Ventura, bueno, pues él es el más caótico de los tres, con un estilo excéntrico y muy divertido, pues deja un poco descolocada a la gente. ¿Por qué? Porque, quien no lo recuerde, él es un detective de mascotas, y eso, claro, es algo atípico y muy curioso. Por tanto, sí. Algunos decían, uy, qué fácil hoy. Bueno, pues oye, de vez en cuando, claro, como gana la Leti, pues yo ya me dejo y me vengo arriba. Digo, la voy a poner fácil. Bueno, pues el caso es que nuestro protagonista de hoy es el gran Sherlock Holmes. No creerás de verdad que me interesabas. ¿Por qué? ¿Porque eres el gran Sherlock Holmes, el inteligente detective de la gorrita? No. Porque te tomé el pulso. Acelerado. Pupilas dilatadas. Me figuro que John Watson cree que el amor es un misterio para mí, pero la química es sencillísima y muy destructiva. Cuando nos conocimos me dijiste que el disfraz siempre es un autorretrato. ¿Qué razón tenías? La combinación de tu caja fuerte, tus medidas, pero esto es mucho más íntimo. Es tu corazón y jamás deberías dejar que gobernara tu mente. Hay muchos Sherlock Holmes, pero yo reconozco que este último me gusta muchísimo. Es como un Sherlock Holmes muy renovado y diferente. Bueno, su creador, Sir Arthur Conan Doyle, nació el 22 de mayo de 1859. Por tanto, hace nada, durante todo el día, sin saberlo, muchos de vosotros, pues habéis estado viviendo en el día de Sherlock Holmes, porque con recuerdo a su creador, pues lo han convertido en el día de Sherlock Holmes. Bueno, Holmes tiene una serie de personalidad que la describía Conan Doyle, le puso que era no muy ordenado en su rutina cotidiana, habilidoso, disfrazándose, que fumaba en pipa, que le gustaban las galletas, que tocaba el violín, un Stradivarius, por supuesto, que era un experto apicultor, que boxeaba fenomenal, que tenía un gran conocimiento científico, en especial en química, y pues cuando se aburría, porque los casos que le traía la policía pues era un poco que no le motivaban nada, pues entonces, claro, como no tenía retos intelectuales, consumía un poquillo de cocaína para distraerse, por lo visto, una solución al 7%. Y tiene un su archienemigo de toda la vida, que es Moriarty, que en cuanto a inteligencia, pues se mide como él. Bueno, Scotland Yard, como sabéis, recurría a Sherlock cuando está bloqueado o perdido en una investigación, y él, con su método deductivo y su poder de observación, conseguía con inestimable ayuda del doctor Watson por dar las claves para resolver el caso. ¿Y quién? Vamos a resolver el caso del concurso. A ver, método deductivo. ¿Quién ha ganado? ¿Un chico? ¿Una chica? A ver, Bruno. Uno de los dos. No, eso no me vale. Ah, bueno, como la si mascota no. ¿Método deductivo? Pues uno de los dos o alguno de los dos. No es lo mismo, ¿no? O un chico o una chica, uno de los dos ha tenido que ganar. Bueno, ahora sabes que la gente pues puede ser también cualquier otra cosa. Hay gente que no se define ni humano. Ahora hay de todo. Hombre, sí, bueno, hay algunos que no es muy humano. Algunos he seguido mensajes en Twitter esta semana. Yo con el nombre de nuestro oyente no sé muy bien lo que es. Es Montriets, y es con arroba Montriets 1. Hombre, se supuesto, da el apellido. Sí, claro. Se da el apellido, pero puede ser cualquier cosa. Bueno, así que Montriets, enhorabuena, que os ha acertado, que era Sherlock. Así que espera, tienes que escribir a rosa.vientos@onda0.es. Tienes que mandar tu dirección y poner concurso Sherlock, ganador concurso Sherlock. Y ya está, ya te llegará el detalle del programa. Señores, señoras, exclusiva mundial, las 3 y 11 minutos. Can I get you maybe even three of these? Coming from a space to teach you what the Pleiades. Can't stop the spirit when I need you. This life is more than just a read through. Respira para sacar la voz. Despegar tan lejos como un águila de luz. Respirar un futuro esplendor. Cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor. Tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor. Respirar y sacar la voz. La cara B. En los primeros meses de la pandemia el mundo se escondió. No sabíamos en nada. Estábamos ciegos. Fue la época del encierro, del confinamiento total. En las calles no pasaba nada. Y cuando alguien pasaba tenía que hacer muy poco ruido, porque parecía que el virus estaba por ahí, volando, al acecho, detrás de cada esquina, buscando a su próxima víctima. Del interior de las casas apenas sabíamos. Sabíamos lo que había en el exterior, en las ventanas, los aplausos y los balcones. La sobredosis de información sobre la pandemia se convirtió en ausencia de información sobre lo que estaba pasando en el interior de las viviendas. Estoy sola, estoy conmigo. Muchas familias, padres y niños se tuvieron que cerrar. En una de ellas había un fotógrafo y periodista, Celis. Iván Benítez acaba de publicar un libro a modo de diario sobre esos primeros meses, sobre esos 101 primeros días, sobre cómo vivió ese asunto con los ojos de su niña. El libro se titula El mundo del revés. Está en UNATE, El mundo del revés. Iván Benítez, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, muchas gracias por invitarme. Iván, la cantidad de lecciones que durante todo este tiempo, esos primeros meses de la pandemia, el confinamiento total, pero también después, nos han dado los niños, ¿verdad? Espectacular lo que han hecho sin aparentemente tener lecciones aprendidas. Y en silencio total. Son un ejemplo de responsabilidad. Y los grandes olvidados fueron a quienes primero sufrieron la pandemia. Se les sacó de los colegios, se les precintó los columpios y bueno, ahí siguen mostrándose muy enteros y siendo responsables, ¿no? Yo creo que tenemos que aprender mucho de ellos. En una entrevista que te hicieron, me llamó la atención una respuesta que dabas cuando te preguntaban, bueno, ¿qué te llamó la atención? ¿Qué te hizo pensar esto es un antes y un después? Y es cuando se abrió un poquito la veda con los niños, podían salir, podían ir al parque, podían, en el caso de tu hija, montar en bicicleta y tú te paraste cuando tu hija te preguntó, o te dijo, oh, no me apetece seguir adelante porque está el virus, le tengo miedo. Ahí te planteaste muchas cosas. Sí, ahí ya me di cuenta que esto iba muy en serio, porque los niños yo creo que se han quejado más bien poco y las ahora mismo están... Se están recogiendo muchas secuelas de todo esto. Elena era la primera desescalada. Salimos, yo creo que era el primer día, salimos a pasear, ella en bicicleta. No podíamos más que alejarnos un kilómetro, creo que era, de casa. Y en un momento dado, pues decidió parar y le da miedo el coronavirus. Le dije, mira, Elena, el coronavirus no ataca a los niños, les tienen miedo a los niños y a las abejas también. Casualmente había unas abejas por allí cerca y dije, así que tienes que tener cuidado, o sea, tienes que estar tranquila. El mundo del revés, así se titula el libro, pero en realidad el mundo del revés lo hemos tenido los adultos. Los niños han estado bastante más en el derecho, en la razón, que los adultos. Yo creo que los niños saben escuchar y nos lo han demostrado durante esta pandemia, nos lo están demostrando. Y si les contamos las cosas, ellos reaccionan con mucha madurez, al menos los niños que yo he conocido en mi entorno, ¿no? También he hablado con profesores y ellos me han confirmado lo que digo, ¿no? Que son los grandes olvidados y que han sabido escuchar y se están comportando con mucha responsabilidad, por algo será. Precisamente le hemos mandado unas preguntas a ella, a Elena, queríamos saber, conocer su opinión, oír su voz, así que si te parece, Iván, la escuchamos. Elena, perfecto. ¿Vale? Perfecto. Ven. Y le hemos preguntado a Elena cómo vivió el confinamiento. Con sus palabras hay que nos lo explique. Tiene 5 años. Que nos cuente algún recuerdo. Hola, Bruno. Yo le recomendaría a los mayores que lo sigáis poniendo la mascarilla. Y los adultos tenéis que leer más el Principito. El Lobo dice que tenéis que desaprender. Y la seguimos escuchando. Para ella fueron muy importantes las enseñanzas de un libro que nos ha mencionado, El Principito, y fueron muy importantes en las cosas que vivió y que sintió. Cuando estaba muy nerviosa, me asomaba a la ventana y me gustaba ver los pájaros volar y también respirar. Tengo una amiga que se llama Irune, que me dijo que si moría tanta gente que nos íbamos a quedar solos los niños. Y es que si la vida de los adultos se cortó, la vida de los niños también, porque ha pasado eso. Bueno, pues el mundo ha cambiado. Nosotros hemos vivido la historia y ellos han vivido la realidad. El confinamiento, estoy muy nerviosa porque iban a ser mi hermanita Vera. Tengo un muñequito que se llama El Principito y le cuento todas las cosas que pasan. Iván, a Elena, a tu niña, indiscutiblemente es importante El Principito, las enseñanzas de ese libro, las enseñanzas de ese personaje que tanto tenemos que leer los adultos para ser un poco niños. Sí, yo creo que yo lo leí de niño y una vez que nació Elena lo recuperé y la verdad es que me está sorprendiendo, me encanta leerlo cada día. Hay perlas escondidas y se aprende mucho. Yo os lo recomiendo como encarecidamente, como bien dice Elena. Oye, por cierto, Elena nos ha dicho que estaba esperando, bueno, que el confinamiento también vivió porque nerviosa porque llegaba su hermana. Vera, ¿cómo está? Pues muy bien, es una niña muy risueña, muy, muy alegre, es muy viva, los segundos parece que son muy, claro, yo soy muy mayor, muy primerizo y estoy aprendiendo muchísimo y bueno, pues me están enseñando mucho las dos. Vera nació en un contexto de confinamiento, en un hospital en el que las matronas te pedían que por favor no te quitaras las mascarillas porque ni siquiera ellas sabían que si tenían o no coronavirus. Era un estrés continuo, tenías que salir de casa, con quién dejabas a la mayor. Bueno, un poco lo que han vivido miles y miles de familias en este país, ¿no? Eso es lo que yo describo en uno de los capítulos del libro, cómo fue un parto en pleno confinamiento y que, bueno, yo creo que se pueden ver reflejadas muchas familias, ¿no? En eso consiste básicamente este libro, en intentar hacer una especie de homenaje a todas estas familias, a los niños, a los hogares, ¿no? Es un testimonio, es un libro, un testimonio de cómo vive una familia, cómo con los ojos de un periodista, un fotógrafo, pues se cuenta lo que esa niña pensaba, lo que esa niña decía, una niña que supongo que con sus palabras y sus preguntas en más de una ocasión te puso en algún aprieto. Todos los días y a todas horas. Al final han sido 24 horas encerrados durante muchas semanas. Y en una casa sin balcón, nosotros no tenemos la posibilidad de que las niñas pudieran estar en un momento jugando en un pequeño jardín o en un balcón, una terraza pequeña, nada. Entonces hemos tenido que organizarnos, administrarnos y yo creo que ha habido crisis, ha habido momentos muy muy muy felices, momentos de muy críticos. Pero bueno, el nivel de consciencia ha sido muy alto y yo creo que hemos sabido sobrellevarlo bastante bien. Hemos soñado mucho, despiertos, hemos realizado muchos juegos, mucho ejercicio físico, mucha lectura. Y hemos aprendido a valorar el hogar, que es yo creo que es algo que los políticos deberían tomar nota. Qué importante es vivir en un hogar digno. Y fíjate, una de las cosas, si te das cuenta, ya estamos empezando a hablar en pasado de lo que ha ocurrido hace un año tremendo, empezamos a ver algo de luz, pero si nos damos cuenta los adultos durante el confinamiento y ahora nos hemos peleado absolutamente por todo, y los niños no. Los niños nos han enseñado a ser, y cada uno pensaba de una forma, pero caminaban todos en la misma dirección. Y siguen caminando, de hecho, los colegios, ha habido contagios, pero siguen abiertos y siguen manteniendo actividades de una manera o de otra. Es decir, todos los profesores con los que les consultes cómo han sido el desarrollo educativo con los niños coinciden al afirmar que la responsabilidad tan alta y cómo han aprendido qué es lo que hay que hacer, en qué momento. Y en un momento de apuro, pues cómo afrontar ese problema, ¿no? Yo creo que tenemos que mirarles a los ojos y aprender muchos de ellos, ¿no? Yo soy muy satisfecho de poder plasmar en este libro un pequeño homenaje a los niños y niñas de todo el mundo, pero no solamente de este país, es de todo el mundo. Cuando comenzaba este curso escolar, un curso escolar que casi todo ha sido gran parte a distancia, ha sido afectado por el virus, han sobrevivido las escuelas, han llegado adelante, se han adaptado a las circunstancias, pero ¿te acuerdas que al comienzo del curso escolar los adultos, siempre eran los adultos, se peleaban? Que si las escuelas, que si el contacto, que si los niños, que si los profesores, y ellos iban al clase tan tranquilos y lo único que les importaba, lo único que les afectaba es que con eso de la ventilación hacía mucho frío, nada más. La verdad que el mundo de los adultos es cada día más incongruente. Es lamentable, pero vivimos en un planeta un poco extraño, ¿no? A mí lo que más pena me da es que después de tantos meses de confinamiento se nos está olvidando lo que hemos vivido, ¿no? Tú has recorrido medio mundo viajando, buscando los conflictos, las guerras, buscando sitios en donde la vida no era fácil y los niños estaban presentes en todos esos sitios, y son muy importantes contar su historia porque son las primeras víctimas de todo lo que está pasando. Pero la sonrisa que tienen los niños, supongo que te han venido a la cabeza muchas imágenes de la casa que he vivido durante estos años viendo a los niños. Pues precisamente 15 días antes de confinarnos en casa yo volvía de Siria. Había estado en Guta, en Yarmouk y en Idlib, que es el último bastión rebelde en Siria, donde es un poco la última batalla que se están ahí manteniendo entre el gobierno de Al-Assad, el régimen de Al-Assad y los rebeldes yihadistas, ¿no? Y allí yo he conocido a niños en el que yo les he preguntado cómo era la guerra a través de sus ojos, y todos me lo contaban sonriendo, ¿no? Era un momento, es un momento que yo me traje a casa, muy duro, que yo no conseguí digerir, y sin embargo me atropelló la pandemia, ¿no? Yo creo que es algo que todavía no he conseguido soltarlo, que lo tengo ahí muy dentro y que yo lo cuento también en este libro, como terapia personal, supongo, también, y como homenaje a esos niños, ¿no? Tus reportajes, tus imágenes, tus fotografías están ahí en el Diario de Navarra. Iván Benítez, has estado en muchos sitios, has estado viendo y viviendo con muchos niños en diferentes partes del mundo esas situaciones extrañas, difíciles. Nos ha tocado una. ¿Cómo la están viviendo ahora los niños? ¿Cómo estás percibiendo que están enfrentándose a este capítulo que ojalá sea el último en el coronavirus? ¿Te refieres en el mundo? En España, en tu casa. En Siria, por las últimas noticias que tengo, pues estoy en contacto con gente, con amigos allí cada semana. Allí no pueden afrontar la pandemia como nosotros. Allí claro. No hay hospitales. Los hospitales, un alto porcentaje de los hospitales han desaparecido del mapa. El bloqueo internacional, las sanciones económicas, etcétera, etcétera. Allí la pandemia está arrasando, lo mismo que está arrasando en Centroamérica, en Honduras, y ya no te voy a decir Congo. En Congo, de donde se extrae el coltán, que es el mineral con el que se pueden fabricar los teléfonos móviles, entre otras cosas, que nos ha ayudado a mantenernos en contacto a través de las videollamadas, se extrae gracias a los niños que se meten en las galerías. ¿Cómo estarán aquellos niños, no? Somos unos privilegiados de poder vivir en un país como este, donde hay sanidad pública, donde hay una seguridad, Entonces, bueno, pues yo con este libro lo que intento es buscar esos contrastes, ¿no? Mientras nosotros aquí vivimos en unos hogares más o menos seguros, más grandes, más pequeños, pero seguros, en el que tú tienes una sanidad pública, en el resto del mundo no tienen esa suerte, ¿no? Por eso es el título de tu libro, por eso ese título, El mundo del revés. Ya finalizando, Iván, yo me he acordado mucho lo que se dice de los niños, de las burbujas, que no se relacionen con mucha gente, que se relacionen con su entorno más cercano, con sus mejores amiguitos en el colegio, las burbujas. Qué difícil ha sido para los niños hacer esas burbujas, porque en otras burbujas sociales había gente muy cercana a ellos. Y los adultos, sin embargo, no podíamos ni hacer una burbuja porque no teníamos gente para llenarla. ¿Cuánto tenemos que aprender todavía de los niños? Exactamente, pero está dejando secuelas muy serias en los pequeños. Alrededor de Elena hay niños que han dejado de hablar. ¡Jolines! Han dejado de hablar. Entonces, es muy importante que les prestemos más atención. Porque, evidentemente, han pasado lo que han pasado, pero las secuelas y los efectos todavía van a durar mucho tiempo y los niños son nuestro futuro. ¿Cómo no vamos a cuidar de ellos? No tenemos que olvidarnos de esas secuelas porque, aunque esto dure 12, 14, 16, en 18 meses, las secuelas pueden ser infinitas. Y las carnes se están abriendo ahora. Probablemente los niños van a empezar a demostrar todas las heridas que tienen dentro. Ahora, a partir de ahora. El mundo del revés, así se titula el libro de Iván Benítez, que ha estado con nosotros. Iván, mil gracias. Muchas gracias por invitarme y enhorabuena por tu libro también, Bruno. Muchas gracias a ti por eres una de las personas cuya opinión más valoro. Así que estupendo que lo tengas en tus manos. Gracias. Fuerte abrazo. Chao, gracias, Bruno. Chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El callejón del escribano. El mundo del cine, el séptimo arte, como siempre aquí, tiene un nombre, el de José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? José Manuel, seguimos todas las semanas contigo. No sé si seguimos con alegría, si es un obstáculo constante. Pero bueno, periodísticamente es importante saber la gente que está yendo al cine. Hace cosa de un mes hubo un incremento. pero estamos ahí todavía. Parece que se subió un escalón hace un mes aproximadamente, pero todavía estamos, que falta que rompa todo. Sí, sí, sí. De hecho, este último fin de semana pasado, pues hemos acusado otra pequeñita bajada. No es que sea muy importante. Las películas que están tirando un poco de la taquilla son El Señor de los Anillos, fíjate. Hace dos semanas la primera parte, la semana pasada la segunda parte y este último fin de semana la tercera parte, ¿no? El Retorno del Rey. Bueno, pues ha recaudado menos que las anteriores, se ha quedado, no ha llegado a los 300.000 euros, con lo cual la taquilla pues ha estado un poquito por encima del millón, ¿no? Normalmente, fíjate, tengo el dato de los 20, 25 títulos más taquilleros, que prácticamente son casi todos, ¿no? Pero, en fin, esta semana tengo incluso el dato global de la taquilla. Todos los cines de España han recaudado 1.400.000 y algo, no ha llegado al millón y medio de euros. Como digo, un poquito menos que la semana anterior, pero bueno, estamos por lo menos todavía por encima de ese millón de euros, ¿no? Un millón y medio casi de euros se ha llegado a recaudar en estas semanas, en la última etapa del confinamiento, de la pandemia, se han llegado a recaudar casi 13 millones de euros, pero luego bajó a 2 millones, ahora está un poquito más bajo. José Manuel, ¿tiene esa comparación también con cómo estaba el mundo de la taquilla justo antes del confinamiento? Y esa es una lectura, bueno, que nos puede ser importante. Pues es verdad, mira, hace justo un año, poco más de un año, ¿no? Cuando iba a empezar el confinamiento, bien es verdad que ya había estrenos que se veía que se aplazaban y tal, pero bueno, el último fin de semana antes del confinamiento, la taquilla recaudó 5,8, casi 6 millones de euros con prácticamente un millón de espectadores, ¿no? En aquel momento se estrenaba Raya y el último dragón, la peli de Disney, que hizo más de 250.000 euros, ¿no? Pero otras películas acompañaban también y redondearon esos casi 6 millones de euros, bastante más, cuatro veces más largas de lo que hemos recaudado en este pasado fin de semana. Con lo cual podemos decir que si ponemos una cifra que marque que se está llegando a cierta normalidad, seguramente es en torno a 5 millones de recaudación. Efectivamente, sí, sí. 5 millones ya es una buena recaudación para nuestro cine. Hombre, hemos tenido semanas, fines de semana, de 10 millones, ¿verdad? Cuando llegan esos taponazos que se estrenan en todas las salas y que además va a verlas todo el mundo, ¿no? Pero yo diría que sí, que los 5 millones, si me apuro un poquito, incluso 6, es decir, 1 millón de espectadores, como está la taquilla, la entrada aproximadamente a 6 euros, pues 1 millón de espectadores, 6 millones de euros, nos permitiría decir que esto se recupera. Los datos están siendo buenos en cuanto a la pandemia y seguramente la taquilla, las salas de cine lo notarán antes o después, ya están subiendo, queda todavía mucho por recorrer, mucho camino por hacer, pero ya se está consiguiendo recuperar un poquito la normalidad. Hace tan solo unos meses estábamos hablando de una recaudación de 200, 300.000, 400.000. Ahora estamos ya en cifras de esta semana un poquito menos, de 1,5 millones. Hemos estado en estas pasadas semanas en 2, casi en 3 millones, con lo cual, vamos a decirlo, los 5 millones lo vamos a conseguir antes del verano. Ya verás. Espero que sí, espero que sí. Sería francamente muy bueno, muy estupendo, ¿no? Hombre, llegan algunos estrenos un poquito más potentes en las próximas semanas. Yo creo que eso a la fuerza tiene que alimentar un poquito estos números de la taquilla, ¿no? Y hay más actualidad, vamos ya con ella. Ellas se dirigen, ellas se producen, ellas al poder en el mundo del séptimo arte están recuperando el espacio que nunca debieron haber perdido. José Manuel. Es verdad, es verdad. Las grandes actrices, hasta ahora dueñas de la pantalla porque ellas lo interpretaban, la película, pues se están pasando a los puestos directivos, ¿no? A la producción y a la dirección. Hombre, en España tenemos casos estupendos como Mabel Lozano, Leticia Dolera, por ejemplo, ¿no? Pero fijándonos un poquito en las grandes superestrellas, las americanas, ¿no? Pues recordemos que Olivia Wilde ya dirigió Super Empollonas y produce una serie de televisión, bestseller se llama. Reese Witherspoon fundó una productora, Hello Sunshine, para producir sus propias películas, sobre todo con contenido para mujeres. Y Nicole Kidman va a producir con ella Truly Madly Guilty, a través de su propia productora, Blossom Films. Angelina Jolie, por hablar de una de las más grandes, ha dirigido ya 3 películas, ha producido las 2 últimas, Maléfica, y producirá ahora Come Away y una nueva Alicia en el País de las Maravillas. Y a esta nómina se suman Margot Robbie, Anne Hathaway, Elizabeth Banks, Jessica Chastain, y para hablar de lo más último, lo que vamos a ver ya mismo, pues Robin Wright, fantástica actriz, debuta como directora con una película que se llama En un lugar salvaje, la historia de una mujer que busca sentido a su existencia después de un drama tremendo y quiere enfrentarse a la hostilidad de la naturaleza en estado puro. Heidi, que es como se llama ella, después de esa tragedia decide retirarse a las montañas rocosas, nada menos, y allí, claro, vive momentos de muchísimo peligro también, ¿no? Bueno, Robin Wright dirige y protagoniza la película. El guion es de Jesse Chatman y Erin Digman, con Demian Bichir y Kim Dickens en los papeles protagonistas, con Robin Wright. La película ha sido producida por Alan Stewart, Laura Kennedy, Leah Holzer y Peter Sarraf, y Robin Wright es también productora ejecutiva, es decir, que además ha puesto las pelas en la película. Se va a estrenar ya pronto, el próximo 11 de junio, de la mano de Universal Pictures, llegará la película a todo el mundo, también a España, de manera que yo creo que esta es una muy buena noticia, una película que puede ser taquillera y además una gran actriz que se pasa a la dirección y a la producción, como tiene que ser. Y una película que vamos a realizar aquí esta noche, el comentario, la crítica, la película se titula Poliamor para principiantes. Hola, amigos, bienvenidos a Manu Unboxing. Rubius, este tiene 40 millones de seguidores. ¿Y nuestro hijo cuánto tiene? No, tiene menos. Los... El Unboxing ese era una mierda. Hay que elegir un tema tipo el amor. El amor da mucho juego. ¿Me puedes invitar a desayunar? Esa chica te gusta. Amanda. Soy Amanda y practico el poliamor desde siempre. Llevo 4 años con Claudia. También soy unicornio de una relación un peri más mayor que yo. Y salgo con un hetero guapísimo, que es Alex. Pues vaya papeleta. Esto del poliamor es una mina. Para eso hay que ir allí y sobre todo, ropa. O sea, tú no estás bien. Esto del poliamor, José Manuel, es una demostración de que la humanidad está perdiendo valores totalmente. Lo digo irónicamente. Pues a lo mejor sí, Bruno. Yo qué sé. Bueno, este poliamor para principiantes, ojo, lo ha dirigido Fernando Colomo. Sí. La producción es de Álvaro... Que hay gente que sabe mucho de tener varias relaciones a la vez. Sí, verdaderamente. No sé yo si Fernando Colomo, seguramente no. Estos son películas que se dirigen, pero no tiene por qué ser experto en el tema. Hombre, pues, bueno, como te decía, la producción es de Álvaro Longoria y Berta Moreno, y el guión de Fernando Colomo, Cassandra Macías Gago y Marina Maeso. Los protagonistas... Carla Alejalde, que la acabamos de oír, Toni Acosta y Kim Ávila. Bueno, pues nueva película de Fernando Colomo, ¿no? Uno de los padres, yo creo que el más destacado, de la comedia española contemporánea, eso que se llamó la comedia madrileña, pero que no es madrileña, es comedia española, ¿no? Pues es el autor de, yo creo que ya de una veintena larga de películas, desde Tigres de Papel, una película estupenda con la que debutó en el año 77, ya ha llovido, ¿no? Luego hizo películas estupendas, ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? La línea del cielo, La vida alegre, El efecto mariposa, El próximo oriente, Isla bonita, en fin, pues hasta 20, ¿no? No se le puede negar a Colomo su vis cómica, su destreza narrativa y su apego a la realidad, bañado frecuentemente de un agudo sentido de la oportunidad, como ahora, que desarrolla un argumento pegado a la controversia más moderna. Bueno, superficial, desde luego, pero de irrebatible actualidad. El lenguaje y la actitud inclusivos, la disparidad cada día más larga de géneros, las relaciones abiertas, que se llaman ahora esto del poliamor. Bueno, Alejalde y Acosta son Satur y Tina, un matrimonio acomodado y feliz. Ella trabaja, él más bien se dedica a hacer el ganso, que tienen una sola preocupación. Su hijo Manu, un chavalín de casi 30 años que aspira a youtuber de éxito. Y la verdad es que no tiene mucho, hasta que casi por casualidad se convierte en el Ranger del amor, un personaje misterioso que carga contra las nuevas tendencias del amor, suscitando las iras de toda la modernidad poliamorosa, de la que forma parte Amanda, una joven doctora encantadora, muy simpática, pero que ya tiene relaciones, concretamente con Marta y Esteban, una pareja que a su vez practican el amor o el sexo, o las dos cosas probablemente, con Claudia, una chica trans, amante de Amanda, qué lío, y con Alex, un modelazo al que le gustan todas, todos y todes, también Manu. El poliamor, un hexágono amoroso en el que caben todos los lados y los ángulos que hagan falta. Bueno, entonces el menage está servido, ¿no? Esta podría ser como una nueva versión de ser infiel y no mires con quién, solo que aquí no hay infidelidad porque todo está permitido y a la vista. Bueno, todo no. Los celos están excluidos, como es natural, lo que no quita para que se sientan. Y también la competencia y la duda y la inseguridad, porque al fin y al cabo los poliamorosos son humanos y bastante más normalitos de lo que ellos y ellas y ellas se creen. El que más, el Ranger del amor, que querría ser un superhéroe irreductible y en el fondo no es más que un tuercebotas enamorado como un colegial. Bueno, por ahí va, creo yo, lo mejor del guión. La oposición entre teoría y práctica, entre los sueños y los deseos reales, entre las mentiras asumidas y la verdad descarnada. Eso y algunos chispazos de humor verbal, como el que arrasa en la iniciación de los protagonistas o en alguna de las intervenciones de Satur, un cara de Lejalde en modo comedia. Pero ahí, sin embargo, yo creo que también es donde cruje la película. Fiado en su capacidad para el género, Colomo y sus productores, supongo, han tirado de reparto con nombres de éxito reciente basándose en su comercialidad y no exigiendo mucho más. Es verdad que no es la primera vez que lo hace. Va siendo frecuente en su última obra y con resultados parecidos. Unos personajes que no levantan el vuelo por falta de profundidad o por exceso de personalidad. Cara Elejalde, hombre, está bien, pero se parece demasiado a sí mismo. Y Toni Acosta, que es una actriz que le cae bien a todo el mundo y también a mí, repite por enésima vez su interpretación más conocida. Planos los demás, menos alguno que lo quiere superar y se pasa bastante de rosca. Yo lamento decir que esta película podría haber sido bastante mejor con un poquito más de esfuerzo. De todas formas, es algo que el cine español hace muy habitualmente, presentar en este tono una serie de circunstancias sociales y poner humor. Por lo menos esto lo consigue la película, ¿no? Hombre, que nos decías en el comentario, en la crítica de... tienen un retoño de 30 años. Sí, estamos llegando a este punto, ¿eh? Efectivamente, ¿no? Y además el padre le tiene que decir a qué se tiene que dedicar, porque naturalmente hacer un vídeo con su propio unboxing, pues la verdad es que es, yo creo que es poco potente, sinceramente. Y tienen envidia del Rubius, que tiene 40 millones de seguidores, claro, en YouTube, claro. Y él tiene muchos menos, bueno, muchos menos no tiene casi, como no, casi todo el mundo, ¿no? Exactamente. Vamos en fin, no, hombre. La película es una comedia actual, y desde luego se deja ver. Vamos ya con el Super 10. Vamos a ir con la lista que nos sitúa esta semana en el puesto número 10. Bueno, pues aquí está Godzilla vs. Kong, la película de Adam Wingard, con Alexander Skarsgård, Rebecca Hall. Se recupera un poquito, lleva 6 semanas en el Super 10. ¿9? Pues es la película de la semana, porque solo han llegado hasta aquí. Este cuerpo me sienta de muerte, dicen. Christopher Landon es el director, Vince Vaughn y Catherine Newton los protagonistas. Desde luego, ver a Vince Vaughn, que es un señor de 2 metros y pico y de más de 100 kilos, haciendo monerías de universitaria americana, es algo que, desde luego, merece la pena. Está en el puesto número 9. ¿Y en el 8? Bueno, esta ya es mucho más seria. El olvido que seremos, la película española de Fernando Trueba, que repite posición en su segunda semana. Javier Cámara es un protagonista excepcional. Se habla mucho y muy bien de esta película, ¿eh? Sí, naturalmente. Es una de las películas, yo creo, que hay que ver. Bueno, nos cuenta la Colombia de hace unos años, pero que, desgraciadamente, se parece bastante a la Colombia actual. El título dice ya mucho, el olvido mucho. Que seremos. En tres palabras se dice tanto. Exactamente, sí. Es el mismo título de la novela. También hay un cómic ya del olvido que seremos para los aficionados al género. Y realmente el título, como tú dices, ya lo explica casi todo. Puesto número 7. Bueno, pues El Señor de los Anillos, tercera parte, El Retorno del Rey. También de Peter Jackson, como las anteriores, la película que ha hecho más taquilla y se ha quedado aquí en el puesto 7. 6. Quo Vadis, Aida, de Yasmina Svanić, con Jasna Durichis, Boris Ikanovich, 2 semanas en la lista y subiendo. Subimos hasta el 5. Una joven prometedora, esta película estupenda de Emerald Fennell, ganó el Oscar al mejor guión, recordemos, con Kerry Mulligan, Bob Burnham, 5 semanas en la lista y repite la posición 5. ¿Y en el 4? Bueno, pues aprovechando que alguna otra ha caído, sube El Padre, la película de Florian Zeller con Anthony Hopkins, Olivia Colman, ya lo hemos contado todo de ella. Son 22 semanas en el Super 10 y es una película estupenda. Y atención, Podium Medalla Bronce, puesto número 3. Pues otra película estupenda, otra ronda de Thomas Vinterberg con Mads Mikkelsen, un actor realmente sensacional. 6 semanas en el Super 10, todas aquí en la parte alta. Le ponemos en la medalla de plata en el puesto número 2. Nadie, de Ilian Eichhaller, con Bob Odenkirk y Connie Nielsen. 3 semanas en la lista, las 3 en la segunda posición, porque no hay quien desbanque a la primera, claro. Oro, puesto número 1. Pues es que es Nomadland, la película de Chloe Zhao, Oscar de Hollywood, Frances McDormand, David Strathairn. 8 semanas en la lista, 8 semanas en el número 1. Y parece, da la sensación de que va a estar mucho tiempo más en nuestro país, después de Las Niñas, en la película que ha tomado el protagonismo. No sí. Sabemos por cuánto tiempo, pero casi casi hasta el verano, ¿eh? Yo creo que mientras aguante en taquilla, porque el público sigue respondiendo y desde luego la crítica es unánime en cuanto a la calidad de esta película. Y calidad indiscutiblemente tiene aquí José Manuel Escribano hablándonos en de cine. ¿Dónde? En el callejón. José Manuel, en 7 días hablamos más contigo. ¿Te parece? Muchas gracias. Chao. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Es una historia muy llamativa. Hemos estado muy pendientes de lo que ocurría con esa ballena. Una ballena gris en Baleares, una ballena gris en el Mediterráneo, que estaba ahí en muy malas condiciones de salud. ¿Era una decisión de la ballena o era una circunstancia? Porque no es la primera vez que ocurre en nuestro país. Había anteriormente casos parecidos en septiembre pasado, en Asturias, en varias ballenas de piloto. Tomaron esa decisión, se llegó a la conclusión de que habían tomado la decisión de llegar a ese sitio, a ese lugar. Algunos hablan incluso de suicidio. Y eso está ocurriendo mucho en los últimos años. Es una señal del fin del mundo. Canalizamos aquí en Señales del Fin del Mundo con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, uy, uy, uy, esa garganta, ¿qué te ha pasado? Estamos así, yo mira cómo estoy. Eso que no he gritado mucho, ¿eh? Eso te iba a decir, eso te pasa por gritar, ¿no? No. Por irse no, de juerga. No, tampoco. Este tiempo cambiante que hay. Sí. Bueno. Estás oye gallo, oye perro, ¿no? Si bueno, os parece, vamos a hablar de Wally. Es una historia. Es una historia un poco triste. Bueno, es triste, desde luego. Es muy triste porque es una ballena que llega allí en un estado de salud muy, muy, muy problemático. Sí, ahora mismo la situación en la que está Wally es bastante, bastante problemático, porque ha consumido ya todas sus reservas de grasa, que son las que le permiten hacer estas larguísimas travesías, y se encuentra perdido en el Mediterráneo. Wally es una ballena gris de aproximadamente unos 2 años y de 8 metros. Es un cetáceo de una especie que no es habitual verla por estas zonas, ¿no? Es una de esas ballenas que en el siglo XVII y XVIII pues fueron esquilmadas en el Atlántico Norte, y actualmente su hábitat más habitual de vida es desde la Baja California al México. Recorre toda la costa oeste de los Estados Unidos para llegar al Ártico, y en el Ártico es donde pasa los veranos, donde se alimenta, y en su bajada de nuevo desde el Ártico vuelve hacia las costas de la Baja California para allí criar y las hembras parir a sus crías y criar a los pequeños ballenatos, ¿no? Normalmente hace este viaje y en ocasiones lo que hace es que baja por el Atlántico en vez de bajar por el Océano Pacífico, baja por el Atlántico. Y se cree que Wally, como se ha bautizado a esta ballena despistada, pues en este bajar por el Atlántico se ha despistado, no se sabe el motivo, y ha llegado al estrecho de Gibraltar, a esa zona del Océano Atlántico, y se ha metido por el estrecho de Gibraltar y lleva unos meses dando vueltas por el Mediterráneo. ¿Se ha despistado o ha habido una intención en ese despiste? No hay ninguna intención, parece ser. Parece que es un despiste o no se sabe cuál es el despiste. O está perdida. Está perdida, es una ballena. Está perdida, no se sabe el motivo, si por... En otras ocasiones decían que alguna vez les había pasado con los sonares de algún barco. Ya, pero no se sabe. O sea, sí, exactamente. Hay un montón de cuestiones que están todavía en estudio, pero no hay ninguna razón todavía fundada o que se sepa, que podemos saber que es la razón por la que estos animales se pierden, se extravían. No es la primera vez que en el Mediterráneo aparece uno de estos animales, que es infrecuente verlos. En 2010 ya hubo otra ballena gris también perdida en el Mediterráneo. Wally lo que ha hecho es, como todo ballena gris, suelen viajar muy cercana a la costa, porque allí es donde suelen encontrar el alimento, el krill, ¿no?, que son estos crustáceos que se refugian o que viven, digamos, en el fango, en el fondo del mar, cercano a la costa. Y lo que hacen estas ballenas es que engullen estas grandes cantidades de fango, de arena, y filtran, por medio de sus barbas, filtran esa arena y se quedan con los crustáceos, este krill, que es como se llama la comida que ellos comen, y por eso de este sistema se nutren. Lo que ocurre es que en el Mediterráneo no es una de las zonas donde más comida de este tipo pueda haber, aunque últimamente una de las razones por la que se han visto, por ejemplo, algunos otros cetáceos y también delfines muy cercanos a las costas, por ejemplo, de Cataluña, es que hay un tipo de estos crustáceos que sí les gustan, o a este otro tipo de cetáceos. Pero Wally entró, como decimos, por el Gibraltar, por el estrecho de Gibraltar, y fue bordeando la costa de Marruecos. Se le vio en Argelia a principios del mes de abril, y de ahí ha ido haciendo un viaje por toda la costa norte de África. Luego llegó hasta la costa africana, se le vio en el Golfo de Nápoles ya a mediados del mes de abril, ha pasado por Roma, ha ido hasta el norte de Italia, y de ahí, siguiendo siempre el eje de la costa, paralelo a la costa, ha ido ya bajando, intentando encontrar una salida de nuevo al Atlántico, bordeando toda la costa francesa. Se le ha visto a finales de abril en Francia, se le ha visto a primeros de este mes en el sur de Francia, en el Golfo de León, y en aguas españolas entra pues aproximadamente hacia el día 8 de este mes de mayo, y ya venía siendo monitorizado por todos los organismos, tanto italianos como franceses. Se sabía que estaba por ahí Wally, que era esta ballena que estaba perdida, y cuando entra en aguas españolas, pues lo que se detecta es que tiene un comportamiento que se queda como varado, que los científicos, biólogos, veterinarios, etcétera, que la estaban siguiendo, creía que ya tenía problemas y se había quedado varado en la desembocadura del río Besós, pero parece ser que es un comportamiento que ya había realizado en alguna otra desembocadura de ríos franceses, y que ahí el agua dulce se nutría de otros animales que venían en esa desembocadura, y por eso se queda varado, como ha hecho también en el Besós, y también en un poco más abajo, ya cuando ha arribado a las costas valencianas zonas concretamente de Valencia y Alicante, donde se le vio a mediado el día 16, el 16 de este mes ya estaba por Alicante y se creía que poco a poco iba a ir bajando para llegar y orientarse en el estrecho de Gibraltar y volver a salir ya aguas abiertas en el Pacífico, en el Atlántico. Pero al llegar en Alicante no se saben las razones por las que dejó de seguir la costa. Se supone que las corrientes le han, porque ya empezaba a estar mucho más débil de cuando entró al Mediterráneo, y parece ser que se ha desviado y se le ha visto, en los últimos días se le ha visto en costas Baleares. Concretamente ha estado por Ibiza, ha estado por alguna, la última avistamiento ha sido cercano a las Malgrats, y de ahí ya no se sabe, se le ha perdido un poco la pista. Y en esta situación, en estos momentos, en los últimos avistamientos que se le han realizado a Wally, pues ya se ha comprobado que su estado es bastante malo, bastante crítico, dicen los expertos, porque ha perdido mucho mucho peso, mucho volumen, se le notan ya incluso las vértebras. Es muy fácil verle porque, como ha ido siempre bordeando en aguas cercanas a la costa, desde la misma tierra se podía ver claramente por dónde estaba cuando pasaba Wally, ¿no? Y por ahí se le ha conseguido seguir toda esta trayectoria hasta que de momento se ha perdido en aguas Baleares. ¿Y es imposible intentar dirigirle hacia el océano Atlántico? Pues sí, es complicado, porque si fuera otro tipo de animal con menos tonelaje, como pueden ser otro tipo de cetáceos o otro tipo, por ejemplo, rorcuales, delfines grandes y todo eso, hay unos sistemas que con redes, incluso con colchonetas, se les puede ir indicando la zona hacia donde tienen que dirigirse. Pero con estos animales tan grandes y con tanto tonelaje no hay posibilidad ninguno. Y con barcos, la situación en la que ahora mismo se encuentra Wally, acercar barcos para intentar dirigirle, como anda con muy escasas fuerzas y bastante despistado, se supone que está muy sensible a cualquier tipo de acoso, por así decirle. De hecho, esto ha sido uno de los comportamientos en la costa de Alicante. Hay que decir que ya las autoridades francesas ya avisaron a navegantes de su zona, y cuando entró en aguas españolas ocurrió también con las autoridades españolas. Se dieron normas para en caso de que las embarcaciones avistaran a este animal, para comportarse, es decir, que no había que ni perseguirle ni acosarle, alejarse, dar parte a las autoridades, y a día de hoy ya es el Ministerio Español de Transición Ecológica el que está un poco, está muy, muy, muy pendiente, junto con las autoridades en este momento Baleares, ¿no? Y no se puede uno acercar a él porque la situación que tiene es tan débil, que no se sabe, se asustaría todavía más. Entonces los encargados del seguimiento de Wally están pensando pues que la situación es tan difícil que en el momento en el que aparezca, si aparece en algún momento varado en alguna zona, alguna playa, practicarle la eutanasia para evitarle los sufrimientos, porque la situación es, dicen ya, bastante crítica. El animal está en esa fase en la que parece una retransmisión en directo de un final. Sí, claro, exactamente. Es una cosa horrible. Es una cosa muy triste, ¿no? Uh-huh. Los científicos, sí, porque los lleva muchos veterinarios, meses danzando. Sí, lleva ya, exactamente. Está en el momento en el que ya no puede comer porque no tiene fuerzas, y no tiene fuerzas porque no puede comer. Es decir, ha entrado en ese círculo vicioso, en esa pescadilla que se come, se muerde la cola, como decimos en la expresión española, y ya ha entrado en un momento en el que está, digamos, ya en fase terminal de toda esta aventura. Sería muy difícil que desde las costas Baleares pudiera volver a recuperar el camino de la costa peninsular y volver bordeando hasta hallar la salida en el estrecho de Gibraltar. Además, tendría que hacer frente a un montón de peligros, como ha hecho durante todo este escarceo por el Mediterráneo, como pueden ser pequeñas naves particulares hasta grandes naves cargueros y otros barcos que le podrían todavía despistar más, porque como muy bien has dicho, Silvia, no se sabe si los sonares de los barcos, si cuestiones de radiofrecuencia, de ruidos, de lo que sea, no se sabe exactamente por qué se despistan a veces estos animales, y por falta de experiencia, recordemos que tiene aproximadamente unos 2 años, es un animal todavía muy joven, y se ha podido separar del grupo y se ha llegado hasta aquí. Es muy complicado que en la situación que está ahora Wally pueda encontrar la salida en el estrecho de Gibraltar para volver a aguas abiertas. Javier Sevillano, Señales del Fin del Mundo, muchas gracias. Mañana a más. Nosotros, mañana un poquito más. La Rosa de los Vientos se envuelve mañana. Recordamos, tenemos horario diferente, ampliado. Comenzamos a la 1, estamos hasta las 4. Gracias. Besitos.